andan, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este 24 de diciembre de 2018. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buenos días! Aquí estamos, amigos, este 24 también estamos acá, son las 9 y 9 minutos de la ciudad de Buenos Aires y estamos todos, me gusta, muy buenos días a todos, voy a saludar a mis compañeros, Cari está de vacaciones, pero voy a saludar a todos mis compañeros, uno por uno. Por un lado, es hincha de Atlanta, es el número uno de la diversión, es el número uno cuando se necesita algo, leyó más primeros capítulos que Dickens, es increíble todo lo que hizo, no puede terminar nada, ni deja ni asume, pero lo amamos, así como es, porque es espontáneo, es querido. El señor Nicolás Cayetano. Qué linda presentación y esperando. Gran tipo, Para te agradezco muchísimo. Esperando para comenzar pronto mis vacaciones. En horas. Exactamente. ¿De dónde va a ser? En Pilar. Sí, en Pilar. Pero no te atiendo más el teléfono. Llamás a la noche, yo te atiendo. Venga, seguro que ponés cualquier radio. Pero llama de noche, lo llamás, te atiende y sale al aire en cualquier programa. Pues sí, para hablar de campaña de Atlanta. Bueno, hay gente que le cuesta descansar. Es verdad. Entre ellos estoy yo. En instantes vamos a comentar eso. Pero ahora, la trayectoria tiene ese Sarmiento de la radio. No falta porque le gusta venir, no por edad. Es impresionante. Lauro con Dolina, con Arauco, con Matías Martín, con Díaz Más, con Macaya. Inventó la radiofonía prácticamente. Casi. La verdad, es el número uno fanático de Kiss. No envejece. ¡Gabriel! ¡Yo! Gracias, Andrés. Buenos días, qué linda presentación. Muchas gracias, Andrés. Qué lindo, Andrés Cunes, que me presentes de esta manera. No tenemos la energía que tenés vos para presentarte a vos, pero de alguna manera... No me da el piné para presentarlo a Andrés Cunesov como se merece y como nos presentó él a nosotros. No importa, chicos, no importa, jugamos en equipo, en equipo jugamos. ¿Serías capaz de presentarte a vos mismo como nos presentaste a nosotros? Hágalo. Tiene suerte, encontré estos dos. No puedo. Pero voy a hacerlo, nuestra productora está desde el día uno. Está con nosotros y bueno, la queremos mucho, Jimena, ganadora de Martín Fierro de este año de balance. Ganó Martín Fierro, Jimena Lisnú. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Jimena. Buen día, me encanta la Navidad, estoy muy emocionada con la Navidad. Ay, qué lindo. Romita. Amo Navidad y con hijos es 10 veces más lindo. Romita, ¿qué dice? Ella ya festejó hace una semana Navidad, pero hoy lo va a festejar. Claro, le miente. Y los huevos, no los huevos, los huevos, perdón, no. Son el Pascua. Pascua los huevos. Me acordé de los conejos que hice y mezclé huevos Pascua. Te quemado. Como si hubiera hecho 15 programas hoy. Te quemado y recién estamos arrancando. Mi año se mide en 3 eventos: Pascua, Navidad y cumpleaños de Roma. Cuando termino de preparar uno, empiezo a preparar el otro. O sea, mañana el 25 empiezo a preparar la Pascua. Excelente. Regalé una vez un platito con unos conejos. Sí. Sin saber. No, sí, ya sabía que no. Ah. Sí, te enteraste ahí. Me lo regalaste en junio, todavía lo tengo guardado. Porque solo lo usa conejos para Pascua. ¿Por qué? En Pascua le regaló todas cosas con conejos, entonces el plato que le regaló Andrés para a Roma y se lo da para Pascua. Junio, lo tuve pero no lo puede usar un día cualquiera. No. Chetano le dura 15 minutos un regalo. Se lo guardo todo el año para regalárselo en Pascua. Excelente. Es una cosa, es una. Pero divina, cuando Roma sea grande, decís, mamá me regalaba. Sí. Exacto. Así que bueno, la noche. Estás invirtiendo en recuerdos. La Navidad la vengo preparando desde julio que cumplió Roma. Dios. Me encanta, excelente. Bien, Zucca que estaba, pero fue al baño, pero está nuestro número uno, nuestro editor, y también hace a veces de operador, de lo que quieran, Giuseppe Molina, el hombre que da con vos, lo ves tatuado todo más bueno, porque los tatuados no son buenos. ¿Cómo le va, Giuseppe? Buen día. Buen día, muy alegre de estar acá con ustedes, la verdad que la estamos pasando muy bien. Y en 30 horas, ayer arrancamos. 30 horas más o menos. Vacaciones, así que... Otro más. Giuseppe, ¿se toma cuántas vacaciones por año? Todas. Si ya se fue 2 meses todos los años a recitar, o sea, no sabe con qué excusa ir a dónde, no sabe dónde irse, Giuseppe. Bueno, no, igual es una semanita, tranquilo, la próxima vez ¿dónde vas? Voy a Bariloche. Qué lindo, cerveza artesanal. Sí, Bariloche, comida, cerveza. ¿Fuiste, Giuseppe, te fuiste de viaje egresados a Bariloche vos? Me fui a viaje egresados, sí, a Bariloche, pero no me acuerdo de nada. No fui a los boliches, la mayoría de los boliches que eran optativos no fui, por supuesto. ¿Por qué? Sí, porque escuchaba otra música, no me gustaban los boliches, no iba a bailar, normalmente acompañaba a la gente hasta la puerta y me volvía. Qué enfermo, Dios. El baile de Mariposón no está mal, ¿no? Ya quedó con un poquito de modé, ¿no? Que se hacía en... Habría que preguntarle. ¿En dónde? No, en Grisú. ¿En cuál se hacía? En ¿cómo se llamaba? Fitap. Sí. Habría que preguntarle a alguien. Creo que no estaba Fitap cuando yo fui. No, es posterior. Es más viejo, me parece. Me parece que es posterior. Un día lo quiero invitar a Parito Ortega. dueño del cerebro. Sí, exacto, para que Seba Ortega un día me contó toda la historia de cómo armó Cerebro, es espectacular. ¿Cerebro, el boliche era de Palito Ortega? Sí, sí, claro, bueno, querido, es el ABC eso de Bariloche. No, no, no sabía eso yo. Sí, Cerebro, Palito Ortega. Señor. Bien, bien, señor. Estamos, estamos muy bien. Bueno, un montón más de gente. Está Flor Suárez, está Martín Piña, está Angarola, pero no vamos a saludar a todos. Todo mucha energía, sino, mucha energía, Andrés. Menos Harry. Y Harry le digo, mandame foto de tus vacaciones. Y me manda todo plato de comida como vos, me quiero morir. Sí, a mí también. No puedo contar dónde está, pero evidentemente tiene algún lugar culinario. Hay dos variantes de vacaciones igual y las quiero plantear arriba de la mesa. Eso, me parece muy raro vacaciones, Harry, que me dijo, me voy a tal lugar. Todo por como que te diga que se va, como que te diga que se va a Tailandia, no conseguí una promoción, compré milla, no sé qué, sí. Por 3,000 pesos se vean 15 Rarelli. Personas. No, pero es verdad, lo hizo así, pero Rarelli. En catamarán, no. ¿En qué va? No, con la milla, está bien, no, lo que hizo. Rarelli. Sí, decime, Cash. Para mí. Hola, Cash, ¿cómo estás? Último día que nos vemos. Lindo hacer radio parado, porque hoy estamos como parados, es otra cosa. Sí, está bueno. Directo, pira. Yo estoy apoltronado. ¿Vos te pasó, Cash? Te puedes tomar las vacaciones como Harry, por ejemplo, para comer de más, o como yo, que me voy a tomar para hacer mucho ejercicio y para cuidarme. Las vacaciones son... Eras mi ídolo hasta hoy. ¿Por qué? Porque te digo, voy a fumar hoy. Pero porque... No importa por qué. Me parece que la novia no sabía, Estás contando la vida. Sí, volví a fumar. Poco fumé. No fumé tanto. Pero yo creí que esta vez creí que de verdad lo lograba. No, es que había dejado. No, es que lo estoy logrando. En el camino... Sí, sí, pasaron cosas. Sería bien y pasaron cosas. Gandhi dijo... ¿Qué dijo? Y la gente lo sigue. ¿Se cortó justo? ¿Qué dijo? ¿Gandhi? ¿Se cortó? Gandhi dijo. Es muy buena. Te quiero decir algo. Hoy, en el programa, vamos a tener grandes invitados. Entre ellos viene... Juan Antonio Ferreira, Jaff. Sí, que viene con la hija. Con Virginia Ferreira. Hola, amigos. Acá soy Jaff. Acá estoy. Lo sacas bien. Sacas el café. Me acuerdo todavía cuando vino. Lo hace bien, lo sacas bien. Hola, amigos. ¿Cómo están? No, Jaff es un genio. Así habla, un genio. Nada, estoy seguro. Mira, Gencheruti. Jaff es de las personas que lo saca igual. De los invitados que mejor. Lo saca igual. Pues le voy a hacer contar cómo fue la versión que hicieron grabar, porque no quería. Espérate, cuento. ¿Quién más viene? Y viene directo de Francia, de Martinica. ¿De Martinica? ¿Quién? Viene Christophe. Hacelo. Crifoni. ¿Quién lo hace? Hacelo bien. Jesús. Yo. No, yo lo expongo. Lo saca igual. Lo saca igual. Lo saca igual. Hacer que Amigos, ¿cómo nos trajimos un champán hoy? Pero hoy era para brindar. Media de la mañana. Hermano, hoy es Navidad, querido. Es Navidad. ¿Cómo nos vamos a brindar con un champagne? Bueno, no. Cuando termine el programa, no cuando empieza. ¿Puede ser? Sí. Cuando termine el programa, traemos. Ok. No, yo me encargo. Bueno, sentime una situación. No, les quiero plantear una cosa que... ¿Sabes cómo se mide si uno está pila? ¿No? ¿Cómo? Es muy loco, ¿eh? Pero ¿me seguís? Obviamente. Si yo te digo, cantame ya de Final Countdown, el estribillo. El de We live in together. No, con la parte de... Tararana, claro. Dale. Tararana. A ver. No está pilas. Mira esto, Final Countdown, galleta. ¿Cómo fue este año de cada uno de ustedes? Un pequeño balance. ¡Tardanta! ¡Que estaba fan de cada uno! ¿Querés hacerlo al final? Bueno, está bien. No está mal. ¿Hay final? No hay final. Haceme balance. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Mira. ¿Cómo te va? Mirá, al final como Carlin no había nadie el otro lado. Okay. Bien, contame un pequeño balance de tu año, Yuka. Es que es difícil hacer un balance porque me olvidé la mitad. Empezó mejor de lo que esperaba y terminó mejor de lo que esperaba al principio. ¿Eh? Entonces, rara la oración. No, la o sea, conjugada, tenía muchas esperanzas al principio. Pon un puntaje. 5. No. No. Sí. No. Sí. No, pero no, dijiste, empezó mejor que lo que esperaba. ¿Sabes que el mejor es un bajón? Vino no. a PH. Vino a PH, yo he invitado. Pero eso fue hace un año. Los que creen que sí, pero estás igual o peor. Los que creen que... Como que la vida es una mierda, pasa de frente, pasa azul solo. Ganó más Acri, eso es una mierda. No, pero eso pasa de basuraño, estábamos mejor. Bien, fue 5 puntos a póker a Cashi. Y pero no, sí. No, mi año fue 8 puntos. Es mentira, boludo, te estás mintiendo a vos mismo, no fue 8 puntos. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues sabemos que no fue 8 puntos. Sí, fue 8 puntos. ¿Por qué fue 8 puntos? Por varias razones. Lo que pasa es que depende la unidad de medida que tome cada uno. Claro, la tuya, vos tenés la vara muy baja. No voy a tocar este, me toco porque no termino el año, pero no, de salud están bien todas las personas que no, quiero, eso es un montón. Tenés razón, ahí sí, el trabajo bien, lo pude conservar, eso es un montón. Sí. En el contexto en el que estamos. Tenés razón. No, si lo ves así, es un 10, en general. No, 8, dije yo. No, bueno, pero está bien. O sea, ¿tenemos laburo? Sí. Gracias, no sé qué evaluación. Los que me rodean están bien de salud. Está muy bien. Si sos millonario o no, eso te fijas. ¿Qué no? ¿Y de dónde parte la tu evaluación? Es que la cosa es importante en la vida. ¿Y sabes qué me hiciste pensar? Bueno. ¿Y sabes qué me hiciste pensar? Y tenés razón. Volvé a puntuar. ¿Me hiciste reflexiona? Volvé a puntuar tu 2018. 9. No, mejor que el mío. No vale eso. Jules, sí. Yo te voy a decir algo. Sí. Yo te voy a decir algo. ¿Qué? Lo importante de la vida, ¿sí? Es lo que te rodea. Y lo importante de la vida... Es la verdad, tienes razón. ¿Vos sos padre, tenés hijos? Sí, dos. Hay un especialista. Si yo te digo padres e hijos, un programa que necesito especialmente. Por eso quiero presentarles con ustedes... ¡Peto Menaje! ¡Peto Menaje! ¡Qué lindo! ¡Qué invitadazo! ¡Vamos, me han invitado papá para este 24 de diciembre de anoche. Gracias Navidad. Por venir, Peto. Y el chabón vino un rato. ¡Qué impresionante! Ah, pero, ¿ustedes no estaban peleados? No. Tremendo. Me había olvidado. Perdón, Peto. Yo me porté mal con él. Perdón, porque soy un calentón. Yo me porté mal. Él sos calentón. ¿Le parece el micrófono? ¡Ah! Es bueno, que está muy bien. Estamos en vivo. Lo mismo que hace 16 años de 9 a 1. Pero en este caso, en Navidad no cambia nada. Acá estamos, son las 9:03. Festejando Navidad, cualquier cosa. Sí. Es 24 de la mañana, uno labura igual. Navidad es universal. Es Navidad aquí. Bueno, Peto. Claro. Felicitaciones por los premios, todos, muchos. ¿Cómo fue el año de Peto? Buenísimo. Buenísimo. Te fui a ver al teatro, la rompiste. Estoy muy contento. Fue un año, la verdad que súper... Perfectos desconocidos. Muy muy bueno, por la obra y por la novela. La verdad que claro. Estoy súper contento con eso. Estreno de obra, primera novela. Muy contento. Y acabo de venir de... Acabo no, porque es Navidad, pero hace un tiempo de viaje con mi hijo. Wow. Así que... ¿Dónde fuiste, Peto, con tu hijo? Me fuimos a Madrid y a Barcelona. Bien. Wow. ¿Qué edad tiene tu hijo? 19. ¿Qué? Sí. ¿Yo era un nenito? Sí, hace 15. 19. Siempre viajábamos mucho, pero tenía muchas ganas de este viaje en particular, porque ya es mayor de edad, entonces sentarnos a tomar una cerveza. Padre hijo solo. Sí. Padre hijo solo. Qué lindo. Sí, estuvo buenísimo. Decís vos, no estás soltero. Estuvo... No estoy soltero. Porque no. Salimos con el pibe, porque vos sos muy joven. Sí, no soy muy joven. Yo soy más grande que todos ustedes. Cuando pero el muy jovial. No, pero no, cuando el nenita tiene 19, llegué a mi vida. No caminar. A las 9 estaba durmiendo. Es un más joven. Bueno, pero porque vos, gustaría, vos fuiste padre a qué edad, Peto. No, a los 30. Bueno, tampoco tan joven. No. Él, es que él está bien. Eso es. Pero para el lado no estamos. Claro, no es que. Somos nosotros. Sí, calle, se puede estar de otra manera. Y es que el pelo es todo. Tiene pelo es suyo. Sí, nos la pasamos boludeando. Sí, es verdad. Hemos conseguido trabajar de boludear. Me estoy acordando algo para. A mí, le voy a decir antes que entre Peto, la mejor frase me gustaría, si alguno se recuerda, fue de Harry este año. Cuando dijo, tengo que bajar bocha, la vara... Para hablar con nosotros. Cómo era que nos reímos mucho. Claro. Le estábamos sacando loco. Le estábamos pinchando loco. Y en un momento se sacó. Y dijo, para hablar con ustedes tengo que bajar bocha, la vara. Dijo, es que para hablar con ustedes tengo que bajar bocha, la vara. Nos reímos como hecha boca y quedó en historia ya. Aparte no lo dijo en joda, ¿no? No. Fue el año pasado, me dijeron. Bueno, dije, no lo vi. Claro. Estaba re caliente. Es que tengo que bajar mucha la vara, todo tenso, y nos reímos. ¡Guau! Claro, claro. Y es por eso que hoy no está acá. Exactamente. Lamentablemente. Se lo ganó, ¿no? Es más vivo que nosotros. Pero has tenido un buen año, entonces, Peto. Súper. La verdad que uno de los años más felices, más contentos de mi vida. Con la obra y el libro estoy súper contento. Qué chabón talentoso que sos, ¿eh? ¿Viste? No, uno de los más talentosos de Latinoamérica. Pará. Bajá mucha la vara. No te estoy jodiendo. No. Ya hablamos de este tema. A mí me gusta mucho venir al programa de ustedes porque siempre hablamos de unas cosas que no estamos de acuerdo. Igual, en este momento, un poco tu especialidad. Una vez vine y vos no estuviste de acuerdo con una cosa que dije, que yo no estaba a favor del esfuerzo. Y la última vez fue con Harry, que yo no sé si existe el talento. La verdad que no estoy muy seguro. Gran polemizador, es un Jules en envase. Con talento. No, depende de la cosa, boludo. Te voy a dar la misma respuesta que le di en ese momento, creo que a Harry, pero estábamos todos. No, bueno, estaba. O sí estaba. No, porque cuando venimos de invitado él no quiere estar. Claro, hoy fue casualidad. Hoy me hicieron una emboscada, no me avisó. Si viene alguien, yo quería que era Julieta, pero bueno. No, porque depende de la circunstancia. ¿A vos te parece que Beethoven hubiese pensado que los Ramones eran talentosos? No. Pará que tiene un punto, no está mal lo que dice, tiene un punto. ¿Qué quiere decir? ¿Soy sordo? No, para nada. Está diciendo que el talento siempre depende... Del contexto, del cuándo, del quién, de todo. Pero yo te voy a decir lo que pienso. Hiciste un libro, te fue bien. Sí. En radio te va bien, con tu carisma. Te vi el otro día, un Padres e Hijos, justo vi uno que es de la familia de Maru Botana, que después falleció a mamá, y justo la vi mucho, me pareció muy loco a los cuatro días. Re loco, a los cuatro falleció, días. Sí, me pareció muy loco, porque además fue el único que vi. Por eso. Además vengo escuchando ese programa de Matías, que no sé qué. No, yo lo vi, le mandé un mensaje también en el de Flavio Cienciarulo. Sí, ese estuvo bueno. No sé, bueno, sí, pero sí, digo... Y justo cuatro días después muy bien. Sí, así que si lo llaman de producción para hacer un programa, claro, no. Pará, bro. Tiene sarcasmo, por negro. La cuestión es que si habla de teatro, la rompe todo el escenario. Bueno, hay momentos, dale, pero sí. Que es de suerte. Todo hace bien. Dale, sí, es de suerte. No. Esa es la polémica que hemos tenido otra vez. No. Para mí es todo de suerte. No, y es del cariño que nos tenemos, el cariño que me tenés y que casualmente vendés ese cariño y de golpe todo siendo ese cariño por vos, gente desconocida. Pero boludo, yo no, bueno, no sé qué decirte. No, vos no quiero discutir porque este es el programa de ustedes. Y además hoy Navidad. ¿Dónde ha pasado hoy anoche en Navidad? ¿Cómo? Hoy anoche 24, ¿dónde lo pasa? No sé. ¿Todavía no sabes dónde pasó Navidad? No sé porque, no sé, todavía no sé. Ah, no sé. ¿Qué nos dice el momento? A ver, ¿querés venir a lo de Christoph? Bueno, no sé, vamos a proponerle hoy. No, cuando venga Christoph le vamos a proponer Christoph no sabe. Christoph no sabe y le vamos a proponer ir a comer a la casa. Lo invitamos para eso. No, que lo decida, que le decida. ¡Mirá, Andrés Pandiela! ¡Andrés Pandiela! ¿Perdón? Pandiela. Muy casetano que está haciendo así. Sí. Bueno, entonces... Lo va a decidir Caro. Caro, mi novia. ¿Quién es Caro? Como todos deciden. ¿Cómo se va con tu hijo, Caro? Bien. Mira, estoy muy entrenado en pH, ni de hueso de todo. Sí. Pero no tiene ganas de ir. Ha estado en pH, vino a pH. Claro, pero no quiere. Si la pasamos bien... ¿Qué pasó? La verdad es que no me acuerdo con qué ministro, no me acuerdo. Solo recuerdo un invitado de los hay siempre. ¿Con quién ministro? Con Gatti. Fue terrible ese programa. Y con Gatti y Fabi. Y Fabi Cantino. Dos intensos. ¿Viste cómo? No. Pero Gatti arrancó así. Ah, y se fue feliz. Él. Cuando nos secó a todos. Claro. Porque, viste, hay distintos tipos de intensos. Hay intensos interesantes, tipo Fabi, intensos... Gatti. Que Gatti, que no, ya no es más interesante Gatti. Ya no es más, es la caricatura de lo que fue. Estás al aire, se convirtió al aire, Peto. No, esto se edita después. No, bueno, me pareció eso, yo lo adoro, viste, es Hugo Orlando Gatti, lo iba a ver cuando era chico, yo se lo comenté, cuando iba a Necochea de vacaciones. Y hacían la pretemporada. Claro, y lo iba a ver correr a los médanos y esas temporadas, pretemporadas que hacían, que nada que ver con ahora. Pero la verdad es que... ¿Te pareció intenso? Me parece que habría que cuidarse de eso, pero también es un prejuicio mío. Habría que cuidarse con los años, nosotros que ya no somos pendejos ninguno de los cuatro, de no convertirse en la caricatura de lo que fuimos. Es que uno qué no sabe. Qué buen tema. Igual. Uno no sabe cómo va a llegar. Para mí yo no estoy de acuerdo, como en todo lo que dice Peto, porque creo que Gatti siempre fue así, no es la caricatura. Es lo que es era un hábitat raro para él. Es que a eso me refiero. Pero era un hábitat raro. Es raro ser siempre así. Bueno, puede ser. Pero es otro tema. Pero todo, pero si no hay nada en el mundo que no cambie. Pero Chilaver es siempre así. Chilaver también es así. Y no es una caricatura, es así. Y vende eso. Uno cuando habla con Chilaver, ¿y por qué no invitas a Chilaver a un programa? Para que sea eso. Si no, si vos lo invitas a Chilaver y no dices soy el mejor del mundo, te aburrís. Que si Chilaver viene... sabés, Gaby, ese es el tema. Ese es exactamente el tema. Está muy bien planteado. No sabés lo que puede pasar. Ni vos ni él. Pero estamos entrampados en que tiene que ser así. Pero en realidad no sabés lo que puede pasar. ¿Sabés? Es lo que puede pasar cuando Chilaver dice soy el mejor del mundo. Pero si no lo dice, si en el programa te dice, ¿sabes qué? Últimamente estoy pensando que no. Y por ahí resulta más interesante todavía. Eso seguro, pero bueno, uno es lo que es. Pero podés hacerme señas, tenés que ir al baño, andá. Andá. Cayetano se está, andá, querido, se está descomponiendo. Andá al baño. Bueno, volvé. Volvé. Ah, okay, yo después escuché, volvé. Volvé, que viene. Volvé. Que viene, te conocemos. Volvé, Calle. Va con un libro, así que no creo que vuelva enseguida. No va a volver. Pero está bien, pero... A mí me gusta el tema. A mí me gusta el tema que está tirando. Está bueno, pero uno... También uno se adapta a lo que se espera de uno cuando va de invitado. Es decir, a mí, por ejemplo, voy invitado a un programa y te dicen, che, y este es la máxima, ¿cómo es? ¿Es verdad? ¿Cómo es? Yo, generalmente preguntan, sí, vos. Bueno, pero yo las máximas hace 30 años que no hablo más de las máximas. Pero se espera de uno no que diga. Tampoco hoy con el diario de hoy. También todo es lo cierto. Que está pasando la máxima, no. También no, es cierto. Sí, claro, claro. Pero yo ya. pero es parte de mi pasado que no quiero recuperar. Sin embargo, se espera de uno que la siga teniendo. Es decir, Jules, tengo bigote, tengo barba calada. Claro. ¿Qué soy? Tengo barba calada. Claro. Pero ese es un problema del que lo espera, no tuyo. Es como bueno, cuando a mí me siempre, todo el tiempo me hablan de el stand-up. Sí. Y yo no hago más, hace mil años. Pero no sin embargo, te sigue preguntando eso. Sí, y no, yo no me hago cargo. Es un problema de una mi vez, pregunta, mío no. Una vez. Y no. No sé, me estoy volviendo más hinchabola. Una vez. No tiene que ver con lo que hablábamos porque era en el momento, pero algo fuera de contexto, ¿no? En pleno CQC yo hacía como el lo decía el periodista baboso, estaba basado en los periodistas que son como, che, ¿qué haces? ¿Cómo venís? Mirá, con el diario de hoy que uno lo ve, el chiste era ese, yo hacía distinto, el mandá fruta, no sé qué, y el baboso era el periodista que aprovechaba su lugar para levantarse una mina, así empezó, porque después se fue deformando y terminó, lo siguieron otros con dar un piquito. Sí, Piquito venía como una ironía al periodista que era como que en realidad estaba pensando en levantarse la entrevistada más que en otra cosa. Así surgió. Y te olvidaste lo que ibas a decir. Te juro completamente. No me acordé. Y en pleno es una vez fui al programa que era la casa de no sé qué, Daniela Fernández. En Canal 3, una casa en vivo en todo el verano, me acuerdo cómo se llamaba. Así un programa. Entonces, bueno, antes de ir al corte, bueno, vos haces siempre el coso, como que. Da un piquito, me decía. ¿Y yo? Ella, sí, vos. Cada cero contexto, nada, cero, en vivo. No. No. No, pero no, porque no. Hoy la remaría, vería qué onda, pero en ese momento, ¿te acordás? Era más durito, era como. Sí. No. Claro. No, y no, y estamos en vivo. Y ella, como, dale, no. Y ahí. Empecé con un concepto que es el abismo televisivo. Es decir, estamos en vivo, esto no va a ningún lado, hay que resolverlo porque cada está peor. Claro. Cada minuto que pasa no es mejor, es como está peor este tema. Sí. Y yo no lo podía resolver y no me correspondía, estaba como fuera de un pez fuera del agua. Tenía un concepto, bien o mal, visto hoy, no tengo idea, no lo vi más, capaz que es un desastre, pero tenía ese concepto que era algo, que era el periodista, que... Pero vos fíjate, no sé, que eso no. Que llamás abismo televisivo, por ahí es un abismo para el que lo está haciendo, pero para el que lo está viendo no. Para el que lo está viendo tal vez es muy interesante, tal vez es lo más interesante o lo único realmente claro, está verdadero. Por algo verdadero, que aunque sea incómodo, eso es verdad. Es muy difícil la incomodidad ver cosas no puede verdaderas en la tele. Lo que pasa es que uno cuando también... hay una pelea, la pelea de Mauro Viale, que fue un desastre, más allá de la parte bizarra que es verlo grabado. Si vos lo veías en vivo, obviamente no podés caer, mirá, porque decís, ¿qué es esto? Puede pasar cualquier cosa. Claro, sí, es verdad. Lo que pasa es que uno también, aunque esté invitado, participa del juego al que fue invitado. Entonces, claro, yo terminé remándola, pero claro. No supe. Yo fui un pésimo invitado de Ginsburg, siempre lo cuento. Hoy sería distinto, pero no sabía, no me causaba gracia Buenaventura, siempre lo cuento. Cacho Buenaventura. Y viste, Jorge hacía. se cagaba de risa. A mí no me reía y no me no la careteaba. Vino, hoy lo remaría desde otro lado, se la remaría full. Claro. No sabía hacerlo, que eso es lo que dice Gaby. También colaborar en función. Vos te sentás acá y decís, bueno, pregúnteme, dale, ¿qué quieren saber? Oh, no, sí, me interesa. Viste que cuando se ponen pelotudos entrevistados, decís, bueno, no venga si está todo bien, pero no venga. Pero depende también, es un poco del periodista y del entrevistado. De entrevistador, perdón. Depende de eso. Yo me acuerdo cuando hacíamos cómico con Seba y los otros muchachos, y teníamos como unas especies de yates para ver si el periodista estaba ahí, realmente ahí, estaba interesado, o cuando lo mandaron y viste, ya está pensando en cosas. Me encanta. Claro, entonces, ¿cómo era? Y por ejemplo, una de las cosas era, ¿cómo les está yendo? Y contestábamos, bien, estamos muy contentos, la verdad que la gente todas las noches se va de pie. Decíamos, serio. Y si decía, ah, qué bueno, estás en cualquiera, voy a contestar cualquier cosa. ¿Entendés? Ese tipo de cosas. No te está escuchando. No te está escuchando. ¿A qué me preguntas? ¿Estás escuchando? Bueno, pero ahí guarda que puede estar la trampa. ¿Quién fue el otro día que sacamos al chico que le hizo la nota al periodista, el chico periodista que le hizo una nota a uno que lo boludeó? Que tuvo que pedirle perdón, ¿te acordás? ¿Cómo fue el caso este? En una radio del interior, sí. Alguien le hizo que terminó pidiéndole perdón. Sí, Cassiari, ahí está. Era un chico, entonces le pidió perdón. Claro, por eso hay que tener cuidado con eso. Cassiari le contestó todo irónico. A un chiquito que estaba aprendiendo. Que un chiquito estaba aprendiendo, no sabía, le pidió disculpas. Claro. Pero en ese momento era como, bueno, porque era un chiquito. Pero pasa mucho, no un chiquito. No, sino un tipo que labura en un medio de comunicación importante que va con el piloto automático. Exacto. A hacerle una nota a Peto. Y dice, claro, ¿cómo te va? Y la gente pero es importante. Bueno, Cayeta sigue en el baño. Voy a ver qué te liberamos, te liberamos también. Dale. Porque tenemos que arrancar. Gracias, el programa. Querido. Pero queríamos tenerte. Feliz Navidad. Vamos a tener muchos invitados. Te queríamos tener en Navidad porque sos la Navidad es algo especial para vos, gracias. Porque soy un enano. Exactamente. Bueno, vamos tirando la apertura, Jules, ¿le parece? Sería bueno. Tiramos la apertura, pero estamos muy bien. Es prácticamente el último programa del año que estamos todos juntos. Sí. Mañana sale grabado, perros. Mañana música. Como todos los años, música. Música. Y después va a estar Gabrielito en vivo el miércoles. El miércoles. Sí, miércoles primero y la semana que viene también. Exacto. Así que, amigos. Muy buenos días a todos. En un rato viene Christoph, viene Jaff con la hija. Tenemos muchos invitados. A su vez está arrancando. Andar, fíjate si calle está bien. ¿Calle? Buenos días, amigos. Esto es Perros de la Calle. Estamos en nuestras redes, como siempre. Fósforo, calle. Buenos días. Perros de la Calle. Lunes y viernes, desde las 9. Solo por México. Just a shadow wave.

Metro. Con Infinite tenés una nueva visión del tiempo. No te pierdas los descuentos de Infinite atados a la temperatura. Tu descuento es igual a los grados que hagan en el momento que vas al store más cercano a comprar tus Infinite. Verano en Infinite. Conectate con la temperatura. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Vos pagás tus compras con Visa Débito. Nosotros hoy te damos la chance de ganar 1.000.000 de pesos por semana durante 7 semanas. Además, esta promo es acumulable con otras vigentes. Hoy es el día. Tenemos Visa. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina, exceptuando Salta, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego del 7 de noviembre al 26 de diciembre de 2018. Promoción acumulable con otras promociones vigentes. Para más información, www.visa.com/débito. ¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí. Y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué pueda pagar con tarjeta? Sí, podés. Efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Sigue en 2 minutos. Bájate Bea Taxi. Subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Punta del Este. 2 de enero, 18:30. La Susana. Ruta 10, kilómetro 182 y medio. José Ignacio, Uruguay. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Punta del Este. Una expresión. Metro Live. Ahora el pastel salsa seca, mucho más rica, mucho más rica. Y tu bolsillo no se te achica. Llegaron las nuevas salsas Sica: pizza, pomarola y fileto. A tus pastas Sica, ahora agregale salsa Sica. Deliciosas, como hechas en casa. Ahora el pastel salsa Sica, mucho más rica, mucho más rica. Y tu bolsillo no se te achica. Pastas y salsas Sica, una deliciosa combinación para tu bolsillo. Pentos, cervecería artesanal, 70 canillas, Devoto y Tuzaingó. Seguinos en Facebook e Instagram. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo, 11 50 25 9510. Quiero, quiero, es el mejor colchón. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosenmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. ¿Preparado para lo inesperado? Hello, Moto. Lo mejor de Motorola y Android One, para que captures todos tus momentos, disfrutes todo un día de batería y aproveches la pantalla Max Vision 19.9. Llegó el nuevo Motorola One. Vos, siempre listo. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Bien, amigos, y acá estamos. Este 24 de diciembre tan especial, ¿cómo estamos pasando? ¿Bien, no? Excelente, nunca me... Bueno, con dos invitados de lujo que teníamos muchas ganas de que vengan, porque en realidad él había estado con nosotros, nos hizo reír mucho. Y la discusión el día que vino. Sí. No me olvide más. Sí. No me olvide más. Y hoy vino con su hija. Acá está. ¿Es así? Así que los vamos a presentar. Por un lado, Juan Antonio Ferreira, el señor Jaff. ¡Vamos, Jaff! Buenas tardes. Felicidades, felicidades para todos. Felicidades para todos. Y su hija, Virginia Ferreira. ¡Jaffa! ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Por nada, nada, nada. Me da mucha ganas de escucharlos juntos. Pero lo loco es que los que nos criamos en los 90, sí, vimos a Jaff con el pelo de Virginia. Es increíble eso, porque este era el pelo. ¿Era tu pelo, Jaff, este o no? Es, pero se lo apreté un ratito nomás. Claro, pero vos tenías el pelo muy largo así. Sí, sí, sí. Más muy largo todavía. Increíble. Enroscaba la parte de atrás una vuelta en el cinturón. ¡No! ¿Real? Che. Me estás jodiendo, ¿de verdad? Sí, sí, sí, sí. Terrible. Pero esos son tiempos pasados. Pasados. Pero a la vez a Virginia, claro, y además no tiene el tema de... como por de hormonalmente masculino, claro, que creo que lo va a perder, así que espero. Tranquilo. Pero bueno, ¿cuándo se dieron cuenta que tenía ganas de laburar juntos? Yo particularmente desde que ella nació bueno, estaba entre medio de las patas de su madre, al lado del tordo que estaba operando, y cuando salió y vio la luz por primera vez, dijo, ah, afinado en 440. No, ¿te sentiste así? ¿Simbólicamente o sentiste así? Desde siempre que yo quise hacer algo con Vivi. Pero ella siempre le gustó cantar, porque también estaba la otra parte, que es ella que quiere hacer. Bueno, a mí desde muy chica me empezó a invitar a sus shows. A los 7 años subí por primera vez. Desde entonces, por ahí en presentaciones de discos y demás, así, shows específicos, me invitaba. Cuando y cantaba un tema. ¿A los 7 años qué cantaste, te acordás? No canté. Ah. Me habían regalado, creo que para Navidad, justamente, una trompetita de plástico con 3 notas y una panderetita también de plástico. Y en casa le había mostrado que podía tocar cuando los santos vienen marchando con esas 3 notas. Y me dijo, ah, mira qué bien, se lo de vuelta, lo grabó, lo puso en su disco. Y en la presentación del disco yo subí a tocar el tema, por supuesto. Padre enamorado. Y bueno, claro, sí. Bueno, yo creo que con 7 años, el niño, cualquier niño, tiene la oportunidad de jugar, ¿no es cierto?, a la música. Y eso, ese juego, eventualmente se puede transformar el día de mañana con gran apoyo de todos los que lo rodean y un poco de suerte también en una profesión. Acá está. Bien. ¿Tenés segundo nombre, Virginia, vos? No. Ah, pero no, así directamente. Entonces es Buf. Era bueno. ¿Hay tiene hermanos, Virginia? Sí, tengo un hermano que es un año más chico que yo. ¿Y también músico o no? A él le gusta el piano. Lo que pasa es que tiene autismo desde muy chiquito. Entonces su acercamiento es más por disfrute personal, claro, que por otra cosa. Pero sí. Pero también la música la hace bien, digo. Mucho bien. Sí, aparte, para poder expresarse y eso, mirá. Tal cual. Y es sumamente selectivo, inclusive. Vos vas en el auto con él y hay que escuchar lo que a él le gusta. ¿Ah, sí? Sí, le pone Judas Priest y te lo saca. No, sobre todo porque. Traidor. No, tenés que hacerle caso porque mide 2 metros y 1 centímetro. No, no. Tiene una fuerza terrible. Sus brazos son como mis piernas. Así es. Es enorme. Es un gorila de 2 metros. Es eso, lo come 10 milanesas juntas. Al mismo tiempo. No sé cómo hacer para darle de comer. No sé cómo hacer. Hay que hacer show para darle de comer. No tengo más día en la semana. Se comió para 2 guitarras. Le quiero preguntar a Jafa, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de trabajar con papá o de hacer shows con papá? Para mí algo muy bueno, dejando de lado el compartir algo que te apasiona con una persona que querés, ¿no? Eso es se da por sentado, es obvio. Pero como profesional y como persona que se está formando, como artista emergente, digamos, para mí compartir escenario, compartir la prueba de sonido, el post-show junto a él es una oportunidad de aprendizaje inmensa, porque estar junto a alguien que tiene 40 y algo de años de carrera es yo trato de absorber lo más posible. Sí, no le gustó mucho esa descripción. Sí, tengo 45 años de carrera como profesional, desde la primera vez a los 15, tengo 60. Claro. De haber laburado tocando la guitarra y cantando y haber llevado guita a casa. Eso me transforma en profesional, claro, porque bueno, es así la cosa, no hay ninguna duda. Y a partir de ahí traté de hacer lo mejor posible hasta el día de hoy. Así es que hacer cosas con Virgin arriba del escenario o preparar en casa. O, por ejemplo, cuando veníamos a esta nota, decirle a Virgin, ¿cómo estamos? ¿Estamos muy contentos los dos? Sí, ¿por qué? Y porque es una gran oportunidad, hay que ser muy agradecidos por la enorme oportunidad que nos dan y reconocer que hay muchos artistas como nosotros que querrían estar en nuestra posición. Así que somos afortunados también. ¿Sabés que estoy pensando algo? Por ser previo a Navidad, viste que hay un clima especial. Sí, sí, es un clima. Cosas. Sí. Te voy a decir algo. No es demagógico, lo digo de verdad. Es como, yo te escuchaba y el otro día también nos pasó cuando vinieron los Nocheros, ¿te acordás? Sí, sí, una sí. semana más o menos. Que ellos dijeron, bueno, vinimos especialmente porque el Cayetano le dice divertido. Le dice, pero ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vinieron? si ya no tienes nada que presentar. Y entonces, riendo ¿no? Diciendo de uy, te hicieron venir temprano, cosas, jodiendo entre nosotros. Y dijeron, bueno, no, porque su programa escuchado, hay que ir, qué sé yo. Y nosotros nos sentimos afortunados que ustedes estén acá, de que vengan. O sea, ganamos todos, me parece, ¿no? Pero digo, qué lindo que es cuando del otro lado nosotros estamos contentos de que vengan, escuchando, qué sé yo, ustedes están contentos por venir. Me parece que está bueno ser agradecido, y de nuestro lado también. También hay un punto de vista que yo nunca dejo de ver, que es el de la persona que está del otro lado, en el receptor. El que está escuchando. Y que escucha. Te escucha vos, nos escucha los muchachos, nos escucha nosotros, y dice, por ahí un tipo grande, no sé, pero un joven, muy joven, dice, bueno, tal vez ellos me estén dando, o abriendo un camino, o mostrando un camino para que yo pueda transitar. Entonces, es una gran responsabilidad también. Sí, estás hablando a mucha gente, sí, no es muchos jóvenes promocionando lo tuyo totalmente. Exactamente. Ahora, eso te iba a decir, ¿no? El gran tema de los músicos, estoy seguro que hay un montón de oyentes que dice sí, yo toco la guitarra, toco el piano, toco la batería, me encantaría dedicarme a la música, pero no se puede, por eso sigo en la oficina, no sé qué. ¿Hay un momento que hay que jugársela? Sí, por supuesto. Hay que jugársela, aunque digas, no sé, y no sé, hermano, qué vas a vivir, hay que jugársela. El primer momento para jugar, para hacer lo que hay que hacer, yo creo que viene cuando el ser humano ya tiene 2 años o 2 años y pico, hasta los 9 o 9 y pico, 10, que es el momento donde clínicamente, yo no lo digo, sino lo dicen todos los grandes doctores de medicina de todos los lugares del mundo, donde el ser humano absorbe todo. Claro. Entonces, en ese momento, el adulto, yo como adulto, hoy me siento en la gran obligación de guardar todas las basuras que yo tengo como adulto y sacar frente a los jóvenes lo mejor que yo tenga, con el ánimo, con el objetivo de que les sean útiles a ellos. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno. El día de mañana yo no voy a estar, y si yo hoy, que estoy lúcido, colaboro regando la plantita en el momento indicado, bueno, voy a estar haciendo un aporte para el real progreso de la humanidad. Por otro lado, cuando el joven pasa de ser niño a preadolescente y adolescente... Estoy viendo un documental, no sé si... Que deja de jugar para empezar... Porque el tipo dice, uy, yo toco la guitarra, pim, pim, pim. Y de repente ve anunciado, o en la radio, en la tele, o en un afiche, un tipo que está trabajando profesionalmente, y ese tipo hace lo mismo que él. Entonces él dice, ¿cómo? Entonces yo también puedo hacer eso. Sí. Y quiero mi oportunidad para hacer eso. Ese es el momento donde el joven, el adolescente, sale a buscar esa oportunidad. La debe tener muy al alcance y muy fácilmente debe acceder a esa oportunidad para poder hacer lo que tanto le gusta hacer y ver hasta dónde llega. Técnicamente te enseñan un palote y otro palote, son dos palotes. Bueno, y después te enseñan termodinámica, el teorema de Tales y funciones exponenciales. Ahora, si vos agarrás la guitarra y haces así, si haces algo, una cosa así, y te provoca una sonrisa y tenés 7 años, está bien. Si tenés 15 y tocas Stevie Ray Vaughan, ¿viste? Y vos decís, yo hago esto. Bueno, quiero mostrarlo frente a la gente. Está bueno. Quiero vivir momento de esto. Tal vez. O quiero dedicarme a esto. Lo que pasa es que, Jaf, yo te pregunto, si uno se propone, la pregunta que te hace Andy, sí, es, yo quiero vivir de esto, ¿no estás errando desde el enunciado? Es decir, cuando uno se propone, quiero vivir de esto, ya estás como... proponiéndote algo que ya es el final de del cuento. No, es una intención. Es claro, una declaración, pero, de intención. Claro, sí, pero no quiero ser abogado, quiero que el adulto tocar todo el día. Claro, la pero, y poder el, vivir. Pero el adulto, yo voy a vivir de esto si primero hago todo lo que tengo que hacer antes. Bueno, ¿quién te muestra eso? ¿Quién te enseña a hacer eso? Y bueno, pero vos sabías que ibas a vivir de tocar la guitarra. Deberían enseñar eso en los colegios primarios. Como por ejemplo, deberían poner muy claro frente a todo el joven, a todos los jóvenes, que puede haber un tipo con enorme talento, 99.9% de talento, y otro tiene 0.001 de talento, pero deben poner bien y claro frente al joven que no hay ningún tipo en el mundo con talento 10, ni tampoco hay un tipo en el mundo con talento 0. ¿Qué quiere decir esto, señores? Todos servimos para algo. Eso me gusta. Entonces, todos pueden intentarlo. intentarlo. Intenta con la nueva cámara de reverberancia. Está boludeando su sepia. Escúchame, yo que me quedé con algo para ir matizando esta charla con esto. Cuando me vino a la cabeza algo que yo sé que ya está mal, está fuera de menú esto y probablemente me digas, no, boludo, no soy una rocola, no la sé. Pero dijiste Steve Ray Vaughan y me acuerdo una versión que tenía de Little Wings que todo gran guitarrista más o menos sabe, ¿no? No la toco, pero toco otra cosa. A ver, hay una Steve. Bueno, a mí me gusta mucho Steve Ray Vaughan. Yo le quiero... vos viste, me gusta cómo te miraba Virginia, porque cómo toca la guitarra este flaco es imposible, es sí. Impresionante. Sí, la verdad es que... ¿Vos te criaste con esto? ¿Te parece normal que tu viejo toque así? Pero no es sí. Normal. Sí, es verdad, es que es la profesión de la casa, es como el hijo del contador no se asombra de ver libros de los cuentas números, y claro. Demás. Yo soy el hijo sexólogo, de... tengo un problema. Ah, sí. Bueno, sí. Eso es más preocupante. Todavía se asombra. Pero, pero bueno, es yo desde muy chica él puso al alcance mío todo lo que él sabe, sus instrumentos, sus herramientas, su conocimiento y sus experiencias también. Y algunas canciones sí. Como esta. Y ahora tenemos que cantar. Siguiendo las órdenes. Quiero saber lo último. ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Qué es? De acuerdo a lo que nos gusta a los dos. Okay. Compartimos gustos, por suerte. Ah, bueno. Es fácil elegir. Bien. Una canción muy antigua. Tres. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, steal a man, here's what he wants to hear, and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Way alone, seeking out the poor quarters, where the ragged people go, looking for the places only they would know. Not alive. Garfunkel, ¿no? Sí, claro. Este tema se lo cantaba a mi mamá cuando tendría unos 13 o 14 años, junto con canciones de Nino Bravo, porque a mi vieja le gustaban esas cosas. Me decían, ese el rock and roll tan fuerte, ese no me gusta a mí. Cantame canciones más livianitas. Yo cantaba canciones de Cris. Ah, vos eras, claro, era medio más heavy. Escuchame, queda muy lindo el vozarrón de Huff, que y la voz tierna de Virginia, dulce. Sí, dulce, está muy linda esa parte. Todo el tiempo cantamos así, yo me siento tan contento. Toca la parte de la pobreza. La única que tenés. La única que tenés, por otro escuchame, lado. ¿Y qué otras bandas les gustan en común? Para saber, después de la tanda vamos a seguir, pero para, quiero saber más o menos. ¿Qué comparten? Y bueno, los dos escuchamos el rock and roll clásico y el rhythm and blues clásicos internacionales. Entonces, pasan los años y seguimos cantando temas de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Creedence. ¿No conoces un tema de Creedence? Me la juego. Decime un tema de Creedence. Susie Cube, por ejemplo. Se cago. No vamos a tocar en los Cube porque no lo gusta. Se lo sorprendió Jimena. No, es muy raro. Me sorprende de acuerdo a una canción de algo. Aparte, Susie Cube no es uno de los hits de Creedence. Es raro. Hay algo raro ahí. Tenemos un pedacito de tal. Justo the Rain. Mama would write me in the cradle in that moment. Retorno a Jaff. Bueno, escúchame, vamos una tanda, Jiménez, vamos a ir una tanda, sí. Y seguimos charlando. Lo Ferreira. Lo Ferreira. Argentino, sí. Claro que sí. Qué lindo con Jaff y la jefa. Jaffa. Y la jefa. Y después de la tanda, prometemos, me estuve agarrando el traicionero. Te vi. Y mañana dice el Source Clásico. Sí. No puede no estar. Maravilloso, pero hoy. Que Clapton se robó, hizo la versión de inglés. Sí, se robó. Sí, pero... A mí me gusta más, la de Jaff es mejor. Sí, es mejor, por eso digo es mejor. No sé si. Amigos, vamos a una tanda y seguimos con Jaff y jefa, dale. Ooh.

Continuamos con Perro de la Calle especial, prenadial, 24, sí, que es como un feriado hoy, ¿cómo te va? Y estamos con el disco Jules, ¿de quién? De Virginia Ferreira. Este disco fue presentado hace pocos días, un par de semanas. Claro Oscuro, disco de Virginia Ferreira, debut. Con Haff como colaborador. Colaborador. No canta Haff en este disco, ¿no? ¿Verdad? Canta ni toca o toca. No, toca, toca. Tuve el placer de que grabé los solos de varios temas y quedaron espectaculares. Así. Claro, y sí. Pero acá canta sola, sin el señor. Sí, sí, sí. Sí, todas las voces las grabé yo. Exactamente. Bien. Él quiso cantar y no lo dejaste. ¿Esto es cierto? No, no. No, él siempre fue muy respetuoso de mis espacios. Bien. De tratar de separar las aguas. Así que en este disco yo lo grabé junto con un sello que se llama McFly y los músicos me llegaron a través del sello, pero todo lo que era voces quería exclusivamente hacerlo yo porque me parecía que era el aporte principal que yo daba a mis temas y bueno, la ejecución es de la voz es muy muy especial y muy particular. Entonces, ¿los temas los compusiste vos también? Sí. Como padre, Juan Antonio, ¿era celoso, era un padre permisivo, no pasa nada, o era medio ahí controlador, cómo era? No, en absoluto. Bueno, pero ya está grande, Virginia, digamos, más en la adolescencia. Pero siempre tuvo, siempre fue igual en ese sentido que decía antes. Además tenemos personalidades un poco parecidas en algunas cosas, entonces nos entendemos de manera muy fácil, nunca necesitó... o nunca le nació tener ese tipo de actitudes de restringir o estar ahí pesado. A mí me pareció que no, pero Cayetano me dijo preguntarle, le pregunté. Hay unos momentos donde como papá, por ejemplo, aún hoy, con 23 años que tiene Virgi, si va a algún lugar específico de capital o de conurbano donde a mí me parece que puede haber algún tipo de problema social, entonces yo le digo, no vayas, o yo te voy a acompañar. Claro. Por ejemplo, pero es una cosa como una prevención. Ah, pero eso es de cuidado, sí. Sí, y cuidado y que sugerencias creo que, todo el mundo... que se basan en la experiencia personal. Está bien, tal cual. Está bien. Yo agarré tu cancionero sin permiso, nadie me lo pidió, desubicado, pero quiero escucharlo de cómo lo canta tu hija también. Por supuesto. Las ramas han perdido fuerzas ya y van quedando pocas hojas por caer. Virginia tiene un audio de voz, un color de voz muy especial. Es que fuera mi padre. No. Por ejemplo, a ver qué te puedo decir. Nada. Lavaba, inunda el estudio. Estoy muy contento, bueno. Pero la alegría. ¿Vos te das cuenta de cuando cantás con ella? Por ejemplo, las canciones las cantaste tanto tiempo solo. Años. Y ahora las canta tu hija con esa voz, vos con ella. Imagino que tiene un plus, más allá de lo artístico. Sí, nosotros decimos, qué linda voz. Vos estás con tu hija cantando esta canción. Me imagino que te produce algo. Sí, estoy muy contento porque, bueno, generalmente los papás tratamos de darle a nuestros hijos las mejores cosas que nos han pasado. Yo creo que el legado mayor que le puedo dejar a Virginia es la posibilidad de laburar profesionalmente con una base de vocación. ¿Viste? Eso es el mejor laburo que uno puede tener, porque no te cuesta trabajo trabajar. Sí. Entonces eso es muy bueno, para mí es muy bueno. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro, voy a sacar una foto. Estamos con Juan Antonio Ferreira Huff y Virginia Huff. Virginia Huff, Juan y Virginia Huff. ¿Me gusta el apodo? Vida. No sé. Sí, no, ya se preguntó, de todo. No tiene segundo nombre. Depende. Sí, por favor, Vicky, no, porque todo el mundo se lo confunde. Vicky de Victoria. Con, bueno, no, Vicky de Victoria. Bife, suele pasar. Volver al futuro. Escucha, Biff, claro, McFly, que había mencionado antes. Amigos, continuamos. Quiero saber, bueno, había mucho, vi We Can Work It Out, vi varios, en el cancionero de los Huff, vi varios. Virginia, no, pero te quería preguntar si llegaste a ver a Riff vos con tu papá. Upa. No la formación original, sí, no. Las presentaciones que hicieron. Los de poquito. Ahora, sí, claro. Ahora hace poco, pero no, sí. No llegaste a ver a tu papá con Papo tocando. No había ni nacido. Claro, sí, claro. Tiene 23. Claro, vale, por desgracia. Mucho, Gaby. Por desgracia. Hace 33, desde el 85. Claro, vos tenés mucho, Gaby. ¿Vos fuiste a correr con Papo? No, pero sí vi a Riff, obviamente, claro. Y lo vi a Huff también con Riff. No tuve. ¿Dónde nos viste? Y en Palladium estuve. El Palladium. Sí. Terrible. Pero 5 actuaciones. 31 de abril, 1, 2, 3 y 4 de mayo del 86. No me lo puedo olvidar nunca jamás, como eso, como otra. Y porque hay cosas que te recuerdan, ¿viste? La vez pasada vino un tipo así, grosso como vos, más alto que vos, un tipo de unos 40 y pico de años, recontra grosso, y me dice, hola Juancito, hola, y me agarra y me abraza y se larga a llorar. Y digo, bueno, loco, bueno, pero me partía, ¿viste? Porque era un tipo sumamente grosso, y me dice, yo tengo que decirte eso, y no podía parar de llorar el tipo, loco, increíble. Y me dice, yo recuerdo que estábamos afuera del Palladium, yo tenía 17, y no me dejaban entrar. Entonces, ahí yo puedo decir desde mi punto lo que había pasado, lo que pasó. Yo estaba ya a punto de subir con los muchachos, entonces escucho de una endija de un portón que dice, ¡Huff, Huff, Huff, Huff! Y me arrimo y veo unos ojitos de unos tipos. Me dice, no nos dejan entrar porque somos pibes, no nos dejan entrar. ¿No podés conseguir unas entradas? Y digo, bueno, espérenme acá, que ya estamos por subir. Bueno, te esperamos. Y salí a buscar, conseguí 3 entradas. Y volví ahí a los 5 minutos ya para subir a tocar. Y estaban estos. Y les pasé las entradas por la endijita esa. Yo no sabía quiénes eran. Gracias, y salieron corriendo. Y el tipo me dice, yo era uno de esos tres. Nunca más lo viste hasta ahora. No sabía quién eran. 40 años después. Nunca supe quién era, exactamente. Muy bueno. Increíble. El tipo vino con su familia, con sus hijos, ¿viste? Y parecía, ¿viste esos tipos que decían, este es un grosso de terror, ¿viste? Nunca te vas a meter con este. Bueno, parecía un niño, ¿viste? Sí, sí. Eso es algo muy importante, mucho más importante que cualquier cosa artística, porque sí. Es social. Claro. Bien. Bueno, esta anécdota en agosto, estamos llamando todo, pero bueno, ya estamos en tu cuerpo. Ya estamos buscando al tipo, cruzándolo al aire. Bien. Y algo más. Algo más, no, claro. Más. Bueno, maravillosa hoy es obligatorio. Pero no, ¿cómo toca eso? Es obligatorio. Dale. ¿Cómo voy a cantar ese tema? Siempre no cantamos el mismo tema. Bueno. Pero es obligatorio, Café. Yo tengo la culpa que hiciste vos la versión. En la compañía discográfica me dicen, ¿vas a grabar este tema? Y yo le digo, no, porque no me interesa. Entonces me dicen, si no grabas este tema, vas a ver lo que te va a pasar. Entonces yo le dije, bueno, Y me presentan un papelito donde está escrita la traducción y le digo, esto yo no lo voy a cantar. ¿Por qué? Porque está mal. Esto es una cosa que no se condice con la pluma original del tema. Ah, sí, pero esto lo hizo nuestro traductor oficial de la compañía discográfica. Le digo, bueno, yo no lo voy a cantar. Bueno, está bien, hacelo vos. Hice la adaptación, que no traducción, y es lo que todo el mundo conoce. Ah, entonces está bien que la cante, que después de esa historia. Ahora más que nunca. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Hey, me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Y después sigue un poquitito más. Yeah, muy lindo, muy Iván. Muy lindo. Sobre todo con la introducción, me gustó mucho la historia de la canción. Es muy bueno. Me hizo acordar a la historia de que hablábamos otro día de Rapsodia Bohemia, ¿no? Que, no, esto el jefe de la discográfica que te dice lo que tenés o no que grabar. ¿La vieron? No, Rapsodia Bohemia. Yo sí. Claro. Hablamos no. de la Rapsodia Bohemian, que se lo bochaban porque decía que... Dura seis minutos. Seis minutos no puede durar, tiene que ser tres, y lo mandaron a la mierda. Dijeron, esto dura bueno, seis minutos, dice Freddy. Los Beatles entran en la DECA con doble D-E-C-C-A, sí. Y el presidente de la DECA les dice, no, ustedes, dos guitarras bajo batería, esto no va más, váyanse. Pum, y los echó, y eran los Beatles. Pues o sea que el director artístico debe ser una persona que tenga una apertura muy grande. Claro. ¿Viste? Porque solamente el artista sabe dónde quiere ir y cómo va a llegar, con cuáles medios va a llegar al corazón de la gente que lo está escuchando. Hay muchos artistas que quizás se quedan partidos porque terminan cediendo frente a un director de una discográfica que dice, hace esto o no lo haces, y quizás le rompes la esencia y queda en el camino por no mantenerse íntegro pese al riesgo de no estar. Perfectamente dicho esto, y esto es algo que a veces, por ejemplo, yo he visto muchas veces en la televisión unos concursos, ¿viste? Concursos, entonces hay un tipo que es el jurado X, y viene alguien y dice, no, usted no sirve. Claro. ¿Viste? ¿Cómo? No se puede decir a una persona eso. Totalmente. ¿Viste? Porque es como pegarle con un bate de béisbol en la nuca. Total. ¿Viste? Si la persona... Como decís vos, todos sirven. Exactamente. Y todos pueden mejorar. Cada uno, algunos se les es más fácil con el talento, otro no. La voz de Virginia está clara que la voz es, después tendrá laburo, estudió, pero tiene algo natural. Pero habrá otros que tienen que laburar mucho más que ella para poder llegar a cantar. Pero bueno, eso sí, es el don de cada uno, pero todo sirve. Yo creo que cualquier persona con un gran esfuerzo, un trabajo de aprendizaje y grandes ayudas y todo lo demás, puede llegar a ocupar el lugar profesional que le corresponde. Algunos llenan River Plate y se llenan de guita y venden un montón de discos y todos. Y otros, el más pequeño, toca un instrumento de acompañamiento en una banda que toca cover en un local de 54 personas. Bueno, ambos laburos son exactamente igual de dignos. Me encanta. Uno va a llevarse más plata que el otro, nada más. Pero son dignos igual. Bien. ¿Dónde van a estar tocando los Jaspers? ¿Dónde toca? Y ahora él tiene, durante el verano, siempre sí. hace gira por todos lados, básicamente, correcto, por la costa, sí, sí. el interior del país. ¿Vos lo vas entonces, a acompañar? No, yo tengo mis propias fechas, por suerte, ya acá en Capital y el conurbano, así que... ¿Quiere vender alguna o que se entere en la página? Si no, ¿dónde pueden ir viendo? Virginia Ferreira, Ferreira con Y, por favor, en todas las redes sociales. Virginia Ferreira con Y. Pero él no es, él es Ferreira con Y latino, ¿no? No. Con Y. Ah, yo pensé que era con Y latina. Sí, sí, la hija. Pensé que se había es para que no me reconozcan. Para eso que se ponga... Ferrari. Ferrari. Claro. Bueno, bueno, ¿con qué nos despedimos? Con lo que ustedes quieran. Vamos a cantar una canción... ¿Cuál? Puede ser la, la... La de Ronnie. La de... Como vos quieras, pero esa no cantaba. Sí, te hago los coros, vamos. Es una canción, este, es una canción... Adaptada. Espectacular. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Oh, what's becoming of me? Ride a tiger, you can see his strength, but you know he's clean. Una canción este que ha hecho una versión, Joan Manuel Serrat hizo una versión. Me estás jodiendo. No, y un día sonó Dios en la metro, mira vos. Espectacular. Por fin. Vamos, Dios. Me encantó conocerte, Virginia, porque igualmente. Al señor ya lo conocíamos, pero verlo juntos es muy lindo también, ¿eh? Un gran placer. Gracias muy por lindo. Invitarnos, un placer inmenso. Un día tenemos que estar con toda la banda, armar toda una banda y hacemos acá en este estudio, si tienen ganas. Encantado. Para empezar marzo que viene estaría bien. Dale. Cuando quieran, señores Haps y Virginia Haps, Virginia Ferreira. Gracias, arroba Virginia Ferreira en todas las redes y a Jav que ya lo conocen. Gracias por haber venido. Feliz Navidad. Gracias a todos ustedes. Feliz año y gracias. Nos vemos el año que viene. Este año que viene, este 2019, para todos los argentinos que se cumplan todos nuestros objetivos. Ojalá y deseos. Amigos, tanda y ya volvemos. Hola chicos, soy Vera de González Catán, acá trabajando. Qué hermosa sorpresa, Juan y Virginia. Felicitaciones, la verdad que ya tengo mi regalo de Navidad. Jaf, te admiro muchísimo y Virginia, qué voz maravillosa tenés. Saludos. Lightning.

Bueno, no, porque es increíble, ¿no? Pero, bueno, me gusta porque con Christoph puedes hablar de, puedes tirar de todo, puedes tirar un genérico onda del menú navideño que tiene que estar, sí, de calorías, de la buena comida, podés ir en contra del salmón, una vez se cargó el salmón, Christoph, que sí, es el principal opositor. Se cargó el salmón en Argentina, puedes hablar de toda su historia, tiene una historia tremenda de haber vivido en todos lados y de muchas cosas, no, no sé por dónde arrancar. A mí me gusta la historia de Christoph. Así que estás preguntando por dónde arrancar. Sí, ¿puedo votar? Estoy pensando. A mí, yo iría al revés, yo iría más de... Martinica. Arranquemos por el los programas de televisión de Cristo. Queremos mucho. Arranquemos todo. Arranquemos por el genérico, diría yo, al revés, para sacarnos de encima. Mañana Navidad. Hoy a la noche. Claro, hoy a la noche. O sea, ¿verdad? Mañana Navidad, ¿verdad? Hoy es noche. Pero hoy es Nochebuena. Lo que engorda, el vitel toné y todas las cosas y la garrapiñada que uno come. Es un menú hecho, lo hemos hablado, Cristó, para estar en la nieve en Estados Unidos sin moverse, o en Canadá, ¿no? No es un menú para veraniego de acá. No, totalmente. Pero ya la gente se dio cuenta. Aunque el vitel toné va a estar siempre. ¿Por qué tiene que estar? Porque es un clásico. No, más rico, además. No, bueno, para. Yo te puedo decir algo. Sí, yo ver, me clavo tres y a algunos no les dejo nada porque no hay vitel toné para todos cuando uno tiene familia numerosa. No hay un pedazo para cada. No, eso es el truco para que todos sigan con la de comer más. Entonces, si vos te morfás todo lo por que ejemplo, está en la mesa. Por no ejemplo. Te el concepto, me parece. Claro. Pero vení, tenés vitel toné, la sí, garrapiñada, todas esas cosas engordan un montón. No tiene la ensalada de papá y huevo. En vez de mayonesa le pones queso blanco, porque a mí en mi caso me gusta más. Ah, claro, bien. Sí. ¿Y otra cosa, otros trucos? En mi caso, no, bueno, la ratatouille es un clásico. Ratatouille no puede faltar. Ratatouille me encanta. La ratatouille es película preferida. La ratatouille es una película. ¿Qué es la comida? No, es una comida que se transforma en una película. ¿Qué es ratatouille? ¿Qué comida es la ratatouille? La ratatouille es un guiso de verduras específicas. ¿Cuál es como el guiso Navidad? Cristo, déjate hinchar la pelota. Mira, vos te voy a callar la boca con esa ratatouille. Te va a volar la cabeza. ¿Cómo hace como guiso en Navidad? ¿Estás loco vos? No, es un guiso de verduras. Claro. ¿Y qué tiene que ver? Pero bueno, aprende. A ver, verdura no es guiso pesado. Aceite de oliva. Tenés cinco elementos principales. Creo que son cinco, ¿no? A ver. Tenemos morrones de los colores que quieras. Sí. Zapallito, berenjena, tomate y cebolla. No, suena rico. ¿A quién? Vos sos cerrado, ¿eh? No, yo no como. Tomame una parte de respecto a Ratatouille de la película y te digo exactamente qué pasó. Yo la vi una sola vez hace mucho y no la quiero. Sí, por ejemplo, está la rata cuando va el crítico sí, dice, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere preparar? Que el chef prepara lo que quiera. ¿Qué quiere preparar, chef? Quiero preparar ratatouille. No, pero ratatouille es muy fácil. La rata quiere preparar ratatouille. Agarra la receta, la mina, la rata tira la receta a la mierda como diciendo no. Lo prepara, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pinta el plato, se lo dan. Y el crítico cuando come viene la mejor escena que te hace llorar, que es el flashback de... Para atrás, y se acuerda cuando se crió en el campo de Francia. Sí. ¿Te simpático hizo algo cuando la viste? Y sí trabajé en ella. Sí, la versión argentina. Sí, la versión doblada. Claro, sí. Pero digo, cuando la viste. Y la sí, la vi en inglés la primera vez. Entonces era medio raro, pero entendí el concepto y no imaginaba el impacto que tuvo en la sociedad. Pero esa parte de vos como cocinero, como francés, como la infancia. Soy chapelota, no era una ratatouille, era un tian. El tian es unas verduras cortadas de una manera... puesta como ¿no era ratatouille? No era una ratatouille. Chapelota, tenés razón. Culpa tuya por preguntar incisivamente. No era una ratatouille, era un tian. Y encima, no me peleé con ellos porque ya estaba bajo contrato, pero publicaron una receta de la ratatouille con zanahoria. Que no va. ¡Ay, no va la zanahoria, señores! O sea que la película no es la que esto yo mentira, vi. Esto mentira, mentira. Mi hija la vio 200 veces y la película se debe llamar tian, no ratatouille. El concepto tian está buenísimo, es todo podemos cocinar. Eso está bueno, eso. Sí, chef sí. Gusto. Sí, chef Gusto. El gordón grande. O sea, todos podemos cocinar, pero todos podemos cocinar rico, ¿no? Sí, no, con ganas. Sí, ¿por qué no? No es una pregunta. No. A ver, yo no nací cocinero, ¿eh? O sea que tuve que aprender y bifiarla. Sí, ya sé, Cristóbal. Bueno. Pero la calidad que tenés vos para cocinar, nosotros no... Pero vos tenés oficio para... A ver, yo no hago radio como hacen ustedes. Seguramente... No voy a decir que no, porque no te creo. Pero una vez metiste la pata. Sí. Bueno, pero uno todos los días. Se aprende. Ok, pero es más fácil hacer radio que cocinar. Ponele. Quiero saber, claro, hay algo que es... el cocinero se va curtiendo. ¿Vos dónde empezaste? Vamos a repasar un poquito tu historia, está buenísima. ¿Vos naciste en Francia? Sí. Francia, el centro de Francia, Valle de la Loire. Una provincia... Uy, Leloir, mucho vino ahí. Sí. ¿No? Y veredico, hay un pueblo que se llama Conches-sur-Loire. Sí, se entiende. Sí, okay. Sí. En francés, sí. ¿Con solo no entendí? Hijos de puta, estoy lento. No, pues no sabe francés. Es Navidad, está cansado. Pardon. Y es un pueblo, una zona muy medieval. Y realmente me llevar porque todos están medio adormecidos, pero hay una calidad de comida muy, muy interesante, muy linda. Y a través de un drama familiar, mis papás se separan y nos vamos a ir al hotel de mi abuela. Un mega hotel, ¿eh? Gigante. No podía creerlo, era muy grande. Yo llegué allá y volví a ir hace un par de años atrás, 15 años atrás. En fin, es un hotel mucho de 4 o 5 habitaciones. ¿Sigue estando? Sí, pero con los dueños. No, otra gente. ¿Pero el hotel se achicó o a vos te parecía enorme? Porque enorme, la mesa gigante era 1.20 metro. ¿Es el mismo hotel? Sí, sí, es el mismo. Claro, uno de chico. Era gigante ahora. Era gigante para mí, de todo. Claro. Y ahí vi mi abuela cocinar, Memegil. Y es donde cuando vi Memegil cocinar, me gustó comer. Vos piensas que ustedes son enormes, vos sos un gordo al lado mío. Yo estaba muy flaco. Cuando dijiste vos sos un gordo, le hablaste a Andy, porque la gente va a pensar que estás hablando. Perdón, a Andy. Sí, discúlpame, sí, no. Sí. Jules saben que no. Por eso. Y vos tampoco, porque... Basta. Y entonces, cuando pasó el tiempo, volvimos a vivir a nuestra propia casa, empecé a cocinar de chiquito, y fui pupilo por un tema personal. Me fui a mi casa muy joven, a los 15 años, y cuando me fui como pupilo, me mandé todas las macanas que pueden existir, ya que no tenía la persona más temida para mí, que era mi mamá. Entonces, que se controlaba. Sí, es la que más me controlaba y temía, no tenía miedo a nadie. La que te ponía los límites. Sí, pero nadie es nadie. Entonces, 3 escuelas en un año, yo quería ser antropólogo. Y me dijeron, no, flaco, antropología para vos son 10 años de estudio, no vas a poder. Pero cada vez que terminaba de estudiar, me iba a la cocina a cocinar. Entonces me dijeron, ¿por qué no te dedicas a eso? ¿Y qué hiciste? Y dije, bueno, 10 años de estudio, puedo trabajar de cocinero. Dale, vamos a ver. Lo que no sabía es que en Francia en esa época no podías volver marcha atrás. Una vez que dejas la escuela, te transformas en un aprendiz con un sistema educativo diferente y no puedes volver al colegio. No. Ahora supongo que se habrá mejorado, espero para todos, porque la verdad es que la sufrí mucho al principio. Muchas horas, mucho sacrificio, y empecé a los 15 años a cocinar de forma profesional. Yo quiero preguntarte, antes de entrar en la cocina, dijiste 3 escuelas en un año, ¿te portabas muy mal? Muy, muy mal, hice todas las macanas. ¿Te acordás alguna macana que hayas hecho? Por supuesto. ¿Nos contás? No. ¿La más suave? La más suave es, inventé en uno, una manera de abrir todas las puertas del colegio. Desde la oficina del procurador, de no sé cómo se llama, el propio... ¿Inventaste cómo abrirla? Rector. El rector. Eran todos curas, ¿no? No. La capilla. No, pero las macanas que hice en la iglesia, no la puedo contar por los practicantes, pero el vino de misa fue bastante transformado a otra cosa. No. Nos imaginamos las peores cosas. No, lo peor. Estoy imaginándome lo peor. Bueno, qué sé yo, boludez de pendejo. Claro, obviamente. Está bien. Era inmaduro. Tengo el nombre inclusive para lo que hizo, pero no. Me animo a decirlo. No lo digas. Tengo el nombre. No lo digas. Bueno, y así te dedicaste a la cocina, pero dedicarte... A los 18 años te fuiste a París. 18 años, no, primero Marsella, porque adelante mi servicio militar, me fui a Marsella, en realidad tenía que irme a Mururoa. ¿Eh? Mururoa. Habla en castellano. Mururoa. El atolón de Mururoa. Gracias. Jules, Te mató. No te reconozco. Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No está escrito. Está algo raro ahí, Jules. Hoy vos y Cayetano me tienen loco. Hay algo raro ahí. Él sabe un tema de Creedence. Vos me tirás esto. Algo está pasando. Sí, bueno, sí. Acá es tristemente célebre porque es donde el gobierno francés... Hacía pruebas nucleares ahí. Entonces, por esta razón y además porque tenía que viajar en el submarino, nuclear también, 3 meses bajo el agua, dije ni en pedo, me hice pasar por claustrofóbico y me metieron en una caserna al culo del mundo en Marsella, en el puerto, donde pasé unos meses maravillosos. ¿Ese fue el servicio militar? Sí, una parte, y después, a raíz de un triste episodio, un atentado, donde me hicieron trabajar en el lugar del atentado como... ¿Qué atentado? ¿Qué año? Es Gare Saint-Charles en Marsella, 83. ¿Atentado fuerte? Muertes, gente con bueno, qué sé yo. Y entonces, a raíz de ese error de los de la casera donde estaba, que no me podían mandar estos episodios fuertes, ya que era un, ¿cómo se llama? El contingente, ¿cómo se llama? Cuando te llaman al servicio, que no sos un profesional militar, tiene un nombre, bueno. Sí. Que sos, bueno. Conscripto. Conscripto, no me podían mandar estos lugares, gracias, suerte que estabas. Hacen buen equipo los tres. Sí, sí, pero complementado. De los tres no puedo recordar nada. Ninguno completa una frase, pero nos la completamos entre tres. Y bueno, pedí mi mutación a París, ahí conocí París a los 18 años. Y ahí fue, wow. Y ahí, flash. Como la rata. Sí, totalmente. Totalmente. Es un poco así, ¿o no? Sí, pero totalmente. Entras a un restaurante de París y todo nuevo y todo a otro sí, nivel. Sí, sí. No iba a restaurantes porque no tenía plata para eso, pero ya llegar a la Ciudad Luz era hermoso. ¿Pero llegás y tenías donde dormir? ¿Tenías familia? Bueno, cuando sos militar te dan un catre. No, y... pero cuando terminás y llegás a bueno, París. Bueno, me hice muy amigo del que estoy mi mejor amigo, Leonardo. Y... ¿Todavía es tu mejor amigo? Sí, sí, uno de mis mejores amigos. Y me fue a vivir a su casa, pero íbamos, salimos mucho de joda con él. Había cosas que hacíamos en el servicio militar para sobrevivir y muy divertidas, como venderle el vino a los suboficiales, que más borracho que... ¿Cómo es cuando dormiste por 10 euros en un barco? Ah, fue tremendo, 8 euros. ¿Dónde fue? 8. Fue en Martinica. Ahí entramos en Martinica, es, un, es una zona oscura de la eso vida fue muy de fuerte. Para, ¿cómo fuiste para Martinica? Me llamaron a través de una agencia para trabajar en un restaurante. No sé si existe todavía, si lo pueden buscar. Se llama La Fontaine, como Fontaine, pero sin I. La Fontaine, y un lugar hermoso, donde había un restaurante caribeño de renombre, y, pero con un problema grande, es que no gustaban mucho de los blancos. Entonces me encontré en una situación bastante complicada, sí. Era el cocinero, el segundo de la cocina, pero con un trato muy, muy desfavorable. ¿Te discriminaban por blanco? Sí, sí, sí, literalmente. Sí, sí. Fue muy fuerte, ¿eh? Por eso digo que Martinica fue un aprendizaje de vida para mí. Bueno, fin de la historia, a la semana me echaron, no me pagaron nada. Me dejaron sin mi... Me secuestraron mi pasaporte, literal. Y no tenía, no sé, 40 francos, 100 francos, no sé. Pero te retuvieron el pasaporte, no te podías ir. Eso es ilegal. No, no. Pero era un restaurante, no era la cárcel. Pero, hombre, anda a lugares, hasta de Argentina te debe pasar cosas. Igual eso peor es. Claro. Pasa cuando estás en un lugar donde no man's land y todos mandan como quieren. Eso fue lo de menos. Claro. El día que me pasa eso, me siento en una terraza, me tomo un café, un tipo se me acerca, el dueño de ese barco, y me invita a subirme al barco suyo, que estaba, no sé, a 100 metros. Me dice, el barco amarillo ese es mío. Esta noche no vas a dormir afuera. Vas a dormir a mi qué barco. Qué bien, bien. Sí, bueno. Por 8 euros, 10 euros, no sé, bueno, en fin. Y le doy mi plata. No me quedaba nada, ¿eh? O poco. Y me hace signo y me dice, ¿estás allá? Digo, ¿estás seguro? Sí, sí, sí, anda, anda. Y de lejos, me hace, acá. Y yo me subo al barco, y el tipo se levanta de la mesa, donde le pagué el café encima yo, me hace así, chao, y se va. ¿Sí? Cuando me subo al barco, ratas, agua estancada, ¿sí? Una situación de mierda, y me recago el hijo de... Bueno, y me subí, no tenía otra, entonces me quedé ahí. Y esa noche fue una noche de truenos y relámpagos que recordaré toda mi vida. Con mi mochila, ya que era marinero, no tenía valija, tenía mi mochila de marinero. Ah, que es como un bolso largo. Exacto. Y apoyado en eso, viendo las ratas que pasaban, los truenos por todos lados, aguanté como pude y me dormí. Hasta que a la mañana recibí un golpe de bastón. Y era la DEA francesa que me estaba despertando por estar a bordo de un barco secuestrado por tráfico de drogas. ¡No! ¡No! No. Sí, sí, sí, señores. No. ¿Sí? ¿Y te cobró esos 8 euros? No, me echaron a la miércoles y fue el destino, me encontré pero con no una amiga. ¿Pero no te detuvieron? No, no quise, ya se dieron cuenta que me habían estafado. Claro. Y me encontré con una amiga en la plaza, estaba con el novio que es martiniqués en este momento y me dijo, venite para casa. Y me salvó, fue un destino, ¿no? Me salvó. Y después de ahí en adelante apareció una aventura que fue increíble, increíble. ¿Y cómo creíste en Argentina, Cristóbal? Por un amigo mío. Pará, ¿tuviste en África, en Argelia? ¿Tuviste en varios lugares antes de venir acá? No, no, eso es una película que te hicieron porque nunca fui a África en mi vida. Ay, hijo de puta. Sí. No, la compré. Tiempo después volvió a Francia, sin tener necesidad de seguir viajando. Probó suerte en África, en Argelia no le fue bien mientras estaba bajoneando. Esperaba el tren, llegó el andén. No, desde el andén enfrente le pegó un grito a Martín Pitaluga, sí, un uruguayo. Pero fue así, todavía nada que ver. Angarola. Mira, hijo, como el teléfono descompuesto, mal. Pescado podrido, me vendió. No, lo que pasa es que vuelvo, estoy en Francia, vuelvo de Martinica, justamente, totalmente flasheado, y rápidamente me doy cuenta que me tengo que ir. Y cuando voy a buscar un trabajo para ir a Chicago, cosa que me atraía mucho, tenía un sueño de ir a conocer a Estados Unidos, especialmente Texas. Yo de chiquito, los caballos. ¿Texas? Sí. Me gustan los cowboys. Sí, eso. John Wayne, la película de pendejo, me la hice y me la... Cuando tengo algo acá, no me lo saco. Y cuando voy a la reunión para ese trabajo, me dicen, hubo una equivocación, nos tenemos que disculpar. Es para ir a trabajar a Tunisia. ¿A Tunisia? No, ni Túnez. Un pueblito turístico donde tenía que trabajar en un hotel. Y dije, pues, ¿en cuenta? ¿Dónde? En Tunisia. ¿Tunisia, Túnez? Túnez es el país, le dicen Túnez. Sí, se llama Túnez. Es lo mismo. Túnez no es la capital. No. Tunisia en castellano es Túnez. Okay. Es lo mismo. Bien. ¿Está en África? En África, sí, Tunisia, en Norte África. Túnez. Tiene una playa espectacular, exacto, pero que ahora están, hubo terroristas atentados. Sí, Túnez. Sí. Túnez. Bueno, y dije, no, me voy ahí. Y me fui rezongando de la entrevista en un lugar remoto de París. La cosa de la vida, ¿no? Que como siempre cuento. Y me tomo el tren. Y en el andén del tren estaba rezongando solo como... La puta madre, ¿qué me hicieron todo eso? Y enfrente me interpelan. Era un amigo uruguayo, Martín Pitaluga, que iba a visitar su hermano embajador de Uruguay en Argelia. Ah, algo hubo eso. Bueno, y le conté lo que me había pasado. Es muy loco porque no había internet, no había celular, no había nada. Y bueno, está. Después de volver de su viaje a Argelia, me vino a ver. Hablamos un rato y me vine a Argentina el 1 de junio del 89. ¿Pero por qué viniste a Argentina? Para hiperinflación, peor momento. 3000% de hiperinflación, era un tema tremendo. ¿Por qué? Porque me gusta los viajes. Pero, digamos, decidiste, voy a agarrar un lugar en el mapa y voy acá. No, lo invitó a Pitaluga. Pitaluga era uruguayo. ¿O es uruguayo? Él me invitó a venir a trabajar a Argentina, a Las Leñas, exactamente. Ah, ahora entiendo. Pero Argentina. Está bien, la pregunta era por qué me llegué a la Argentina. No, tenía la menor idea. Está bien, ahora entiendo. Y yo, Argentina para mí era como el Caribe, ¿no? Pero como Brasil, era tropical. Sí. Vos no sabías ni dónde quedaba, nada. No, yo sabía que había caballos y me gustaba la idea de los caballos. ¿Y a Texas no fuiste nunca, entonces? Nunca fui, pero voy a ir. ¿Y qué te pasó cuando viniste a Argentina? ¿Te gustó o no te gustó? Fue un flash, ¿eh? Es un choque cultural bastante fuerte cuando uno imagina un país... Para no decirlo, a ver, sin que sea despectivo, con colla, con gente de cultura más, ¿cómo se dice? De comunidad más... Aborígenes. Que están, pero no acá, pero en Capital Federal. Imagínense, yo llego y los veo a ustedes tres y digo, ¿qué pasa? Sí, nosotros no somos descendientes de aborígenes. Fue un flash y después el tema de la crisis y todo eso. Y cuando llegué a Las Leñas, después de pasar por San Rafael, donde vi gente que me mandaba para pedir comida, no plata, sino comida, me impactó mucho. Pero llegué a Las Leñas y no sé, fue un flash y me gustó enseguida el lugar, la gente, cómo me recibieron y bueno. ¿Te recibimos bien? Sí, muy, muy bien. A todo el mundo reciben, y no es de ahora, de antes, de siempre. ¿Qué te llevó a instalarte acá? Bueno, el bienestar que me generó estar entre todos ustedes y una situación profesional para hacer, no hecha, pero llena de aventuras y compromisos que pueden ser muy, muy interesantes a nivel económico para mí, ¿no? Pero me hice desde cero, o sea, sabía que había que trabajar mucho, pero que había oportunidades de hacer cosas. ¿Te sorprende que nos sorprenda que un francés se quede, elija la Argentina para vivir? Me sorprende y me da un poco de pena, porque la gente que viajada sabe cómo es afuera, Es hermoso Francia, amo mi tierra, pero vivo mucho mejor acá. Y no hablo por la plata, hablo por todo, ¿no? Por la calidad de vida y por un bienestar logrado a través de muchos esfuerzos que en Francia no habría logrado tampoco. ¿Por qué? Eso quiero saber, porque supuestamente uno imagina a Francia como un primer mundo y como sí. Que con el mismo esfuerzo te tiene que estar... No está el tema de la inflación, de que te aumentan los precios, de que hay inseguridad, de, digamos, todas las cosas que nos pasan acá. Uno se imagina que es más justo o mejor. Si bien empezamos la charla con los chalecos amarillos, que evidentemente no es para todos, no es lo mismo el microclima parisino, que es lo que está pasando en toda Francia, pero igual uno se imagina que acá estamos peor. Por eso te digo. Mira, me perdí un poco lo que hiciste pensar el chaleco amarillo, pero la historia... ¿Por qué decís que acá estás mejor que en Francia cuando uno se imagina que es primer mundo allá? Bueno, hay una cosa muy clara, es que las oportunidades que tenemos... Todos, digo, tenemos argentinos, franceses, extranjeros que decidimos vivir acá y hacer la Argentina que es. Tenemos oportunidades y que no se dan en otros lugares. En Francia no habría hecho nada de lo que hice acá. Eso es clarísimo, clarísimo. Y además, hay una definición que me dio un amigo muy lindo, Leonard, mi famoso amigo, que vino acá y me dice, no sé si vivís mejor cuando vino acá, pero me doy cuenta que vivo como el culo. Allá. Que él vive como el sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y está todo, hay una lema triste y famosa que se llama metro, boulot, dodo, que es metro, subte, boulot, laburo, dodo, dormir. O sea, es lo que se hace. Es lo que se hace, y punto. La mayor parte de la gente no hace hay la eso. Diversión que tenemos nosotros, no, el juntarse a tomar algo, bueno, ¿sabes qué? Ir a comer con amigos, lo social. Hay que proveer en tu agenda. Aunque no te hagas un mango, te espero una semana antes de ir a ver a los amigos. Ayer hablaba, mira, esto que estás diciendo, Christoph, antes de ayer me encontré con un amigo Cayetano en el supermercado que volvió de Barcelona. ¿Lo encontraste de negro? Al negro Landolfi. Ah, vive por tu casa, claro. Sí, me lo encontré en el supermercado. Y me dice, no aguanté, me tuve que volver, porque allá es demasiado previsible todo, y no lo soportó. Y a mí me sorprende porque bueno, el negro es tan imprevisible que dijo que el sábado hacía su cumpleaños y el sábado a la mañana lo suspendió, digamos. Pero eso tampoco está bien. Pero quiero decir, uno a veces desde aquí piensa, che, me gustaría que mi vida fuera un poco más previsible. Y sin embargo, quienes están allá dicen, bien. No, me aburro con la previsibilidad. Y entonces, bueno, pero ¿qué es lo ideal? Para, no lo contestes ahora porque lamentablemente tenemos que ir a una pequeña tanda. No, me agarró. Necesito saber una respuesta. Tanda y no continuamos parlé avec le chef internacional. Dale. Sí, Christophe. El secreto de la vida, voy a decir, Christophe. El secreto de la vida. En un instante, ¿sí? Ya voltamos.

Hoy, va todo por nuestra cuenta. Perros de la calle. Un paseo lleno de sobresaltos. ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva Le France! ¡Ale! ¡Viva! ¡Viva Le Blue! ¡Viva Le Blue! ¡Viva Le Blue! Bueno, estamos con Christophe Cribonier. Bonjour, Christophe. Cribonis. Cribonis, bueno. ¡Latini! ¿Cómo estás? ¡Tigana! ¡Tigana! Va a seguir tirando. ¡Fernández! ¡Fernández! Sí, falta un par. ¡Bats! ¡Bah! Por favor. Sí. Bueno, escríbeme y conteste, sí, conteste lo que le pregunté. ¿Cuál era la pregunta, Yurko? Fue una tanda. Claro, no, lo que te preguntaba antes. ¿Te puedes poner videos auriculares que me distraes? ¿Para qué? ¡Claro, tranquilo! Bueno. No sé por qué tengo los auriculares. No, lo que te preguntaba es eso. Nosotros desde acá envidiamos la previsibilidad del primer mundo. Y el primer mundo agradece la imprevisibilidad de la que tenemos aquí. Bueno, la pregunta concreta sí, con Jules, sí, ¿dónde es mejor? Lo entendí, sí, sí, pero te la resumo de otra manera. A ver, si vos estás casado, decís que hijo de se lleva todas las minas. Y cuando el tipo está solo, dice... Tiene razón. ¿Dónde es el otro? Dice que a mí que ganas de estar con una mina. Ver una película. No hay fogonga que te venga bien. Exacto. Dijeron. Uno siempre quiere lo que no tiene. Exacto. Poner el asiento al final y no pasa nada. Vos no podés decir, pero si fogonga, listo. Escuchame. Estamos con Christophe, que es una estrella de... Quiero saber, el mejor plato que comiste en tu vida. Puede ser por emocionalidad, algo que te hizo tu mamá. Puede ser porque te hizo un chef 3 estrellas Michelin. Puede ser porque te divertiste mucho, porque te emborrachaste, porque te salió para vos. ¿Cuál fue el mejor plato que comiste en tu vida por diferentes razones? Qué buena pregunta, Andy. Estaba escribiendo la gente en Twitter. Bueno, tranquilo, sí, chicos. Sí, sí. Trending topic. Igual, espero... Soy Tete. Gustaro. Espero, deseo no haber todavía probado el mejor plato de mi vida. Perfecto, pero contestame la puta pero pregunta. Pará, ya voy. Pero, decir, ojalá me falte probar todavía el mejor plato de mi vida. Pero un plato que me encantó fue un pescado y fue en Uruguay. Fue un lenguado. Ojo, ya estás en la polémica porque dijiste el mejor otra asado vez. Que probaste en tu vida fue uruguayo. No, que lenguado, me gustaba lenguado. Más el asado uruguayo. Se pagó pitilanga. Escucha. Además, te respondo y me interrumpís. No, estoy apagando el aire. Ah, okay. Calleta, si no, no se sienta. Okay. Ya lo pagué. Fue un lenguado con un hinojo baby orgánico que saltearon a la sartén así nomás con caldito. O sea, un braseado de hinojo, el hinojo, un caldo de buey, realmente, de carne, y así nomás, sencillo. Hecho por el chef Jean-Paul Bondou, un chef que ahora está... más en Uruguay que acá, que es el chef de la Borgoña. ¿Cerró? Claro, que cerró la Borgoña acá. Sí. Bueno, y eso fue espectacular. Fue increíble. Y vos te das cuenta cuando lo probas y decís, esto es... Yo me acuerdo del sabor todavía en boca. Muy bueno. Eso es la magia de la buena cocina, cuando te acuerdas de un plato. No la cantidad, sino el recuerdo que te trae. Eso, Jules, el mejor plato que comiste en tu vida. La napolitana de Huarte. Vamos, no la conozco. Mira que soy fanático de la milanga napolitana. Esa es muy buena. E incluso te la llevas a tu casa. Mira lo que te digo. No, es un chivo, Jules. No. La milanesa no se come en casa por delivery. Esta claro. Está bien. Esta está bien, Ricardo, dame bola. Yo sé lo que te digo. Igual lo que quieras, pero... No, esa. No, igualmente, no, a ver, hablando en serio, no tengo un recuerdo del mejor plato que comí en mi vida. Me gustaría tener esa posibilidad que tuviste vos de recordarlo tan patentemente. Yo te voy a decir porque algo. Yo no lo tengo. ¿No tenés un plato que te marco? Que recuerde de tu abuelo. Envío esta. No, porque te podía decir el pollo al horno que hacía mi abuela. ¿Sí? Pero no lo sentís. No, sí. Es verdad que sí. Que es lo, pero no sé si es lo mejor que comí en mi vida. O, larga la respuesta. Larga. Pero no, es que no tengo una respuesta tan rápida como la que tuviste vos. Ya llega la Navidad, es Nochebuena, dale. Me dio hambre igual. Ok, te voy a decir algo. Mi abuela. Sí. Hoy como es Navidad, estamos sensibles, eso te voy a decir algo. Sí. Mi abuela Esperanza, sí. No Esperanza, Esperanza. Hope. Wow. Esperanza se llamaba, Hope. Mi abuela. Hope. Hermoso nombre. Hermoso nombre, sí. Hacía varios platos, pero había algo que volví a probarlo un montón de veces, jamás probé como el de ella, pero literal, no es porque lo hacía ella. Nunca pude volver a probar un buen plato de borscht. ¿Borscht? ¡Qué rico! Bueno, ese día no estuvo tan... pero estaba bueno igual. El día que probamos con vos en PH. Sí, pero no era de Esperanza. No, pero además es que... Mi abuela hacía uno que era... Capaz que, ojo, ella hacía dos platos, borscht y uno que se llamaba blintzes. Los blintzes de queso. Sí. ¿Cómo es ese? Blintzes. ¿Es el arroz blanco ese con el que soy? Creo que es algo ruso porque cuando fuimos al... Lo comimos en Veselka, un restaurante ruso, no, que está enfrente a donde vivió Piazzolla en Nueva York, fuimos ahí, ucraniano, ruso. Pero no era lo que era el gusto que de mi tía tampoco. El de mi abuela, y era algo que decís, capaz que tenía 1000 calorías, ¿entendés? Pero en ese momento no me importaba, que el borsch era... dulce, le ponía un poco de crema y jamás volví a tomar así, era espectacular. Pero porque la comida viene con recuerdos también en muchos casos. Pero siempre, es un poco lógico, si eres una persona como Esperanza que te cocina ese borsch y que encima te dio afecto, porque se nota como lo cuenta Andy, que había afecto, y va a ser de los platos que más vas a recordar porque te trae uno de los primeros amores de tu vida. O sea, total. Y además me pasó algo terrible, nunca conté, pero por ser Navidad voy a contar. Creo que no lo conté nunca. Dígalo. Esperanza, después trabajaba en lo de Esperanza, Leo era de Paraguay. Leo, no sé el nombre completo, era mujer. Pero Leo, no sé. Leonora. Leo, nunca me lo pregunté recién, digo, ¿cómo carajo era? No lo sé. Y aprendió a hacer el borsch, los blins increíble. Bien. Cuando se murió Esperanza, se puso tan mal Leo, se lo tuve que decir yo, se fue. Y no tuve tiempo de... Yo la quería, la quería grabar para que me enseñe la receta, se fue. No la vi nunca más a Leo, no la grabé a Esperanza y nunca más se pudo hacer igual. Mi abuela, Esther, hacía los mejores vareniques del mundo, y la ayudaba una chica cuando se era grande, porque era viuda, vivía sola, Laura, y le enseñó a Laura a hacer los vareniques. Entonces ya al final de su vida, Laura hacía los vareniques. Se muere mi abuela Esther, Laura nos seguía haciendo vareniques. Entonces en un momento, mi papá le dicen, bueno, Laura, nos decís la receta porque ya está. No, Esther me dijo que no se la diga nada. ¿En serio? No, está bien, bueno, pero la baba no está. Decir una receta. No. Le prometí que nunca se le iba a decir a nadie. ¡No! Y está viva Laura, pero no te dice la receta. Pero los hace ella. No, ya está, no la vemos más, ella no trabaja más. Pero lo que te quiero decir, quiero cerrar esto. Si yo probara el borsch hoy, chao, mi abuela vive, ¿entendés? A través de la comida. Pero yo quiero decir eso. Y a través de la comida puede vivir todo. Me parece, Christoph, que, ¿viste los secretos de la abuela? Me parece que lo mejor que podrían hacer las abuelas hoy, si tienes ese secreto, es trasladarlo, porque es la mejor manera de persistir en la memoria. Sí. No es una foto, bueno, con el gusto vive, Christoph. Es lo que hago en la cocina. Después de muchos años de ver colegas o jefes esconder sus recetas, entendí que siempre tenemos que transmitir algo. Yo, como no soy un creador, siempre lo dije, no por falsa modestia, sino que realmente soy un artesano, no soy un artista. Yo me tengo que ocupar justamente de transmitir estas cosas. Y me pasa una historia que cuento rápidamente en Mendoza. Doña Angélica, acuérdense de ese nombre, Doña Angélica en Luján de Cuyo, hace de las mejores empanadas que probé en mi vida. Empanadas mendocinas hechas en casa, la masa, la carne, la raspa de los huesos, digo bien, la raspa de los huesos, la carne que está pegada al hueso, para hacer la empanada luego, y tal vez 6 años, hasta que después de 6 años se hartó y me dice, pero ¿qué quieres? ¿Por qué me preguntas eso? Digo, porque soy cocinero, enamorado de mi profesión, y quiero aprender a hacer tu receta, porque algún día no vas a estar más. Y estaría bueno que algún día yo haga tu receta, no para ganar plata, sino para decir, esta empanada me enseñó Doña Angélica a hacerla. Sí. Y me recibe en su casa. Estuvimos toda una tarde, fue hermoso. Muy bueno. Se estaba con mi vieja que no entendía nada porque venía todo el vecindario a conocerme encima, ¿no? Claro. Entraba el vecino, el otro vecino, el primo, la prima. Y vos en lo de Doña Angélica. El vino, ¿cómo dicen? ¿Patero? Sí, lo pisan. Que no estaba muy rico, pero las empanadas estaban espectaculares. Es que es la mejor manera, me parece, de que eso se traslade a las generaciones y de recordar. Hay que hacer así. Esa receta de Laura que decís vos. ¿Qué mejor manera de recordar a tu abuela? Que con eso, y la tendrías ese sabor inolvidable, estaría todavía persistiendo en la cena de Nochebuena o de algún lugar. Yo lo único que te consejo que puedo dar un día es, acuérdate ese sabor y no busques encontrar un otro plato. No, disfrútalo de otra manera y lo punto. Pregunté, pero igual me lo acuerdo y lo tengo es perfecto. Es lo más importante. Perfecto. Leo, si estás escuchando, por favor, una vez más necesito comerlo. Una vez más. Laura, una vez más. Maniques, una noche. Pero Laura, viva, anda a buscarla. Pero no sé, mi abuelo murió hace 12 años, no sé pero dónde no está Laura. Laura. Bueno, hagamos la búsqueda. Claro, busquemos a Laura y a Leo, la puta madre. Bien, tengo que ir redondeando, ¿no? No, qué bien está. Yo tengo que ir a cocinar, chicos. Te voy a contar esto entonces. ¿Dónde pasas hoy 24? ¿Hoy dónde vas a estar? Va a ser en mi casa. ¿No puedo ir con toda la familia aquí? ¿No puedo ir? ¿Cocina vos, Cristóbal, para esta noche? Sí, por supuesto. Vamos, Cristóbal, dale, Cristóbal. Dale. No se le escapó ni un vengan en chiste, ¿viste? No. Es francés, los franceses son duros y directos. ¿Cuánta gente recibís, Cristóbal? Hay poca, somos tres. Dale, que te jode. Dale. Somos tres hombres. Sí, vamos. No, tengo mis nietos, así que hacemos cena de amigos. Bien, me encanta. Pues una embolia y a la casa de Rieger. Si voy a la casa de tercero que tiene hijos, que se abrazan, se besan. Feliz Navidad, ta-ta-ti-ta-ta. Y vos estás solo. ¿Te gusta el vino, Cristóbal? Sabes que soy un amante del vino, pero con mucha moderación. ¿Ah, sí? Salvo cuando me ponen pedo para un programa que lo tuve que hacer como paso de copas. Claro. después de eso, soy de tomar vino, pero con mucha moderación. Bien. Tiene que estar todo dado para que me pongan pedo, realmente. No soy un tipo que se pone loco para tomar una bocha de vino. Ah, yo creo que sí, porque a los franceses les gusta mucho eso. Tuve esa época, ¿no? Pero hace como 15 años que no lo hago más. Dejaste... No, tomó, pero no, por suerte no tuve que ir a Alcohólicos Anónimos para eso, lo dije, ¿no? Voy a cerrar, lo hemos contado, pero lo voy a contar con detalles, algo que he contado, pero con detalles, la imagen que se me vino perfecto. Porque, Jimena, ¿qué día arrancó Perro en la Calle? ¿No sabes? 10 de febrero, entonces era 10 de febrero del 2002. Me llama Mario Pergolini, me llama y me dice: quiero hablar con vos porque me quería, porque CQC se había retirado en América, fue el teatro Gran Rex, perfecto, chau, listo, había hecho un especial, yo participé en el especial, punto, terminó, chau. Pero volví a Canal 13 y CQC. Entonces me llama porque quería que yo sea parte. Y era el primer día de Perros de la Calle. Primer día, 10 de febrero de 2002, o sea, fui con De Caro y con Ocho, Jimena, Nilda, que estamos, 11 de febrero, me dice Giuseppe, bueno, no importa, estamos ahí que yo. ¿Dónde nos encontramos? Me dice, vamos a un restaurante de Christoph, que es en Fitzroy, no sé qué. Fui a un restaurante en Christoph, charlamos, esta charla que tuve, no tiene gran remate, pero no importa, ya lo principal. ¿Comieron bien? No me acuerdo qué comí, pero estaba Christoph. Y no había nadie ya, porque se ve que, claro, yo terminaba a 2 de la tarde, claro. Terminaba, bueno, a 3 y media. No había nadie. Él me hablaba, dice que usé, y yo lo único que le decía, pero vos es una radio, el de tele que habla. ¿Y vos cómo haces con no sé qué? Yo trataba de sacar la información, porque acababa, un día de FM iba de Perro de la Calle. O sea, el primer día de Perro de la Calle, almorzaste en lo de Christoph. En lo de Christoph. Esa es la historia. Vino Christoph a saludar. Lo miramos a Christoph. Él no sabía que iba a seguir CQC con mucho éxito después. Yo no sabía que sea el primer día de los próximos no sé cuántos años, van 16. Lo miramos a Christoph. Tampoco Christoph sabía que ese restaurante iba a cerrar ese mismo año, me parece, muy muy pronto. ¿Qué año cerró? No, 2009 cerramos. ¿Ah, tanto? 7 años después. Sí. Wow, 7 años después. Pero vos no habías explotado ni yerba. No, todo. Eso no en qué año fue Masterchef y todo, y ahora uno ve. No, eso no existía nada. No. Y eso me encanta. Ya ese momento, me acuerdo perfecto, aislado de la ventana sobre Fitzroy. Hoy, ¿qué local hay ahí? Hay un local de pizza. Ah, de pizza ahí. Pues Fitzroy, ¿qué era? Y Nicaragua. Fitzroy y Nicaragua no era ni por cerca lo que es ahora Palermo, no. Hollywood. Y se ve que es un visionario. Y estaban los tres parados y nadie sabe dónde nos va a encontrar y que esta charla vamos a tener años después. Me gusta, ¿no?, pensar ese momento. Bueno, mucha gente de la metro, ¿no?, que venía, estaba... Fernando Peña iba siempre a almorzar ahí. Todos los mediodías venía... Yo recuerdo eso. Sí, era muy lindo. Uh-huh. Y Pergolini era fanático del camembert caliente. Era seguramente... Sí. El hongo mágico, le decía. Porque era un plato volador y una cosa medio loca. Y sí, le gustaba mucho comer. Ah, y para el que fui muchas veces, que quedaba enfrente de Honduras y donde estábamos en metro, sí. Era un colega tuyo. Varios. Justo Honduras y Jimé, aislado en el OM, cerca del OM, entre Bonpland y Fitzroy. ¿Francés? Era muy conocido, no me sale. No me acuerdo. ¿Dónde ahora está el Peugeot Lounge, por ahí? Ah, estaba Dominga. Dominga. Dominga. ¿De quién era Dominga? De Camote. Claro, no Camote sé, nunca, no lo vi más. Par más, sí. Pero Dominga también, clásico, mil historias para los Hollywood. Sí. Cristóbal, felices fiestas. Feliz ¿cómo fiesta se dice feliz Navidad en francés? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux. No porque G. Joyeux Noël. Es un no para los idiomas. Sí, me sale con facilidad. Felices fiestas, feliz año nuevo. Todo lo mejor para todos. Todo lo mejor para todos, ¿no? Amigos. Que levantemos todos un poquito. Una mismo. Copa, gracias por venir un día tan especial. Un placer. Gracias, a cocinar. Chao. Bonsoir. Chao. Six.

to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Antes de prender la tele o de ir al cine, escúchalo. No va a dejar que te claves. Javier Ponzone en Perros de la Calle. Bien, amigos, y llegó acá nuestro amigo... ¿Me voy? No, porque... No, por Dios, te pido. Ok, claro. Javier Ponzone, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, fantástico. ¿Ustedes? Excelente. Amo la Navidad, amo la Navidad, chicos. ¿Qué lindo? ¿En serio? Sí, te juro. No te deprime. No, para nada. ¿Sabes qué? Desde el... Desde el 1 de noviembre que estoy escuchando temas navideños. ¿Te gusta? Sí, mucho. Sí. Yo me he comprado... Yo te voy a... Entrando en confesiones... Me gusta, sí. Yo me he comprado cuando viajaba mucho... me compraba discos cuando compraba CDs de sí. Christmas, de Navidad. ¿En serio? ¿Eh? Canciones, cosas de Navidad. Me encantaba. Ah, no. Me compraba lucecitas, todo. Ahora no. No da. En serio. Ni ahora así padre te da por las lucecitas y todo eso. Sí, me encanta. Claro, eso sí. Sí. Esperá, Papá Noel. Pero vos, Javi, estás con, por ejemplo, escuchando Spotify, vas escuchando... En realidad escucho más en casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ya como está... Hoy es... Olvídate. Hoy sí, hoy con todo. Hoy con todo. ¿Dónde pasas hoy? Con mi familia. Bien. Y Año Nuevo con mis primos. Sos de ver películas navideñas, como por ejemplo la que vi el otro día, la de la princesa cambiada. Yo me vi todas esas películas. No tanto. Son malísimas. Ah, pues no me enganchó, fue como era algo. La mejor película navideña que viste en tu vida. Hay una sola. Sí, ¿Cuál? Hay una sola. Mi Pobre Angelito. Está bien, no está mal. Yo había pensado la misma, pero dije, esa no es, pero no tenía otra. Tómasela. A mí Duro de Matar. También, está bien. El Expreso Polar a mí me gustó mucho. No, a veces mucho. ¿Ves? Muy navideña. En serio. Muy navideña. Es linda. A mí me gustó. No, la de Scrooge también es linda. ¿Eh? Scrooge. Sí, está bien. Linda. Sí. La de Charles Dickens. Un cuento de Navidad. La de los fantasmas. Los fantasmas de Scrooge. No, está buena la de Jim Carrey. Sí, no está buena. Odio a Jim Carrey. No. Odio a Jim Carrey. Pero ¿lo viste? ¿Quién? ¿Lo viste en Kidding? A mí me pasa lo mismo. Es una serie... que es espectacular, él es el protagonista, el productor. Muy buena serie, se las recomienda acá. Sí, es verdad, la del personaje que es una especie de topa, está dentro de mis series favoritas, ahora vamos a hablar de eso. Correcto. Pero El Expreso Polar es linda. ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué dijiste? Vamos a hablar de las mejores series del año y de las películas más taquilleras y las quizás la más taquilleras son las mejores, porque no es lo mismo. Tengo el listado de las más taquilleras, tengo el listado de las que funcionaron mejor de cine nacional, también que eso es un número, números interesantes, pero... arrancamos por donde quieran. Arrancamos por las series. No sé qué están viendo ustedes. Lo que vos quieras. Si quieren elegir. Yo estoy viendo Nicky Jam. Nicky Jam, muy bien. Yo la empecé a ver también. La estoy viendo. Hace tres está semanas muy bien, ¿eh? Empezaste Nicky Jam. Sí, no, un capítulo por mes. Son 10 episodios. Sí, bien. Bueno, pero está buena. Sí, está buena, me gusta. No está para nada mal. Me acuerdo que hablaste de una semana antes de cuando habían venido los Nocheros. Ya hace una semana empezaste con Nicky Jam. Bueno, pero dos, tres capítulos por semana. Tampoco la liquido en un día. Está bien. Me gusta mucho leer también, Ponzo, ¿viste? No se puede. Sos muy culto, sí. Bueno, este año, para que sepan, se realizaron 495 series originales, tanto de cable como de cable pago, como de televisión, a nivel mundial, en Estados Unidos. A ver, si contamos las de acá, obviamente que sumamos un poco más con Un Gallo para Esculapio, con El Marginal. Pero 495 en dónde, ¿en Estados Unidos? En Estados Unidos y en Europa. Esas son las series sin contar reality, sin contar noticias, nada, solamente series ficcionadas. O sea, 500 series. Casi 500 series se hicieron, que muchas quedaron en el camino. ¿Hay algún estudio de cuántos ve una persona promedio? No. Digamos, algunos ven mucho, otros poco, pero digo promedio, no. Por año. No, la verdad que no. Aproximadamente 5. Y sí, yo creo que sí, 5, 6. Por año. Sí, el estudio que se hizo en... ¿Massachusetts? No, de ninguna manera. 5, 6 o un poquito más. Viste que por mes, cuando está la temporada entera, la gente devora series y quiere empezar otra y... El promedio yo creo que debe estar en 5, 6, 6. La Universidad Complutense de Madrid hizo este estudio. Está muy bien. Bueno, hablando de las mejores series de este año, para mí, voy a nombrar algunas, obviamente pueden decir que sí o que no, pero obviamente que una serie que dio mucho que hablar este año es Luis Miguel, la serie. Sí, claro. Que todo este el mundo... Este año fue exactamente... Boneta, ¿cómo le cambió la vida? La española le cambió la vida. No existía. ¿La española fue este año? ¿La española cuál? ¿Elite? No, Elite, la que le roban el banco. La casa de, Elite, la casa de papel. Fue este año. La casa de papel fue este año. Explotó este año. Fue el año pasado. El año pasado, pero porque en España fue el año pasado. Fue este y explotó año. Este año acá no con nosotros. Fue este año. Sí, sí. Hace cuatro años. Cuatro años. Escúchame, y Elite no pegó, ¿no? Élite pegó en vi cuatro programas. No, no, está buena, está buena. El papel higiénico. ¿La viste vos entera? ¿Eh? ¿Cómo? Élite, que a vos las cosas así no la vi, te gustan. No la vi, no. Está buena, no está mal. No está mal porque aparte no sabés qué es lo que va a pasar al final y te sorprende, ¿eh? El final. ¿Qué pasó al final? Cuéntamelo. No te lo voy a contar. Te queda con el cartoncito al final, se termina el rollo. Basta, no es eso. No nos reímos a primera vez, corta. ¿No funcionó? Sí, listo. Bueno, pero Luis Miguel, la serie, la verdad que está buenísima. Y este 2019 se viene la segunda temporada. Ponzo, te dicen, me quiero cenar con vos, nada más que cenar. Sí. ¿Sí? Pero dos horas de su tiempo. Luis Miguel o Boneta, tenés que elegir uno. Es buena la pregunta, es buena. ¿Con quién voy? Sí. A cenar. Pues, sí, con Boneta toda la vida. Me sorprende. No. No puede ser con Boneta. ¿Está loco? No. Porque los Bonetes son un actor que hizo de Luis Miguel, que es el verdadero talento en esta historia. Pero a mí Boneta me gusta desde Rock of Ages. Claro. Ahora lo vamos a ver con Terminator 6. Me parece interesante para sentarse a hablar. No, te equivocas. Perdón, vos como fanático de Luis Miguel, es la y Jimena como fanática de Boneta. Venga, Ludo. Es la respuesta, pero le preguntaste a Pollón. No, está bien, pero me gusta. Sí, quiero escuchar a un actor. Voces. A ver. Giuseppe Molina, fanático de heavy metal, de todo y de Luis Miguel. Lo banco con Sony. Y de Harry también. ¿Cómo? Lo banco con Sony, voy con Boneta. ¿En serio? ¿Por qué? No, Boneta, no. Con Boneta. Porque sabes que Luis Miguel. Ya está, sí. Luis Miguel no se no abre tiene nada a la para intimidad. Ofrecer. Claro, no tiene exactamente. ¿Cómo en dos horas? Si te digo dos horas cenando, se va a abrir. Nah. A cenar voy con Boneta. A cantar de última con Luis Miguel. Claro. Giuseppe, no hay que dejar opinar. Ese editor, no hay que hablar con él. Pero déjalo opinar lo que opina. Jimena Bliño, Jimena sabe esto. Yo no soy fanática de Boneta. Toda la vida con Luis Miguel. Bien, Jimena. Ahora le saco alguna confesión. Pero vos no vas con Luis Miguel. Sí, lo bien. Tuve a un metro yo al Luis ¿En Miguel. El Faena? ¿Dónde? En el Faena. Cuando pasaba música. Sí. En el Faena. Sí. ¿Y no le hablaste? No, es que no me había dado cuenta que él se sienta en una mesa pegada a la mía. Yo estaba pasando música, ni veo. Y de repente veo que estoy rodeada de 8 personas de seguridad. Y digo, ¿qué pasó? Digo, ¿quién es esta persona? Y me dicen, ¿no sabes quién es? Sí, y sabes que el otro día salió en Basta de Todo. Pero esa para noche, no terminó la historia. Esa noche que vos lo viste, cenó con Noelia Marsol, Silvina Cudero y Marley. En la Faena. Ah, mira. Esa noche. Bueno, ahí estuvo escuchando música, estuvo como una hora. Me puse re nerviosa yo pasando música para Luis Miguel. ¡Qué genial! Y nada, no me saludó. ¿Le pusiste nada, uno de sus hits? No. No tenía música de él. Vos te fuiste con el negro a comer afuera. Yo fui con el negro, sí. Y nada, no me he dado cuenta que era él porque estaba bastante más gordo en ese momento. Bonita es de mercado. Bueno, es una cena de... Sí, no, pero no, prefiero con Luis Miguel. Bien, excelente. Vamos con Boneta. Ah, sí, con Boneta fue. Claro. Bueno, ¿por qué es raro, Andy? Porque Luis Miguel, loco, Boneta. ¿De qué vas a hablar, Boneta? Sí, es un actor que hizo de Luis Miguel. Y lo más interesante que tiene para contarte es: no lo conocía Luis Miguel, cómo fue a ser Luis Miguel, todo. Y lo otro es Luis Miguel. Pero trabajó ¿cómo con era Luis Miguel? Tu papá? Era como la serie. Trabajó un año te digo con Luis las 10 preguntas Boneta. Que le hago a Luis Miguel. A ver. ¿Las 10 preguntas? Las 10. 10. Con dos estamos. ¿Cómo era tu papá? Sí, ya lo sabemos porque vimos la serie. ¿Qué crees que le.? No, bueno, pero un tema de la serie. ¿Qué crees que le pasó a tu papá? Sí, bueno, de ese tema no quiero hablarte. No importa, yo te digo las 10 preguntas que le haría a Luis Miguel. Sí. ¿Qué quieres comer? ¿Van dos? ¿Quién va a pagar todo ¿Quién va a pagar? Esto? Sí. Él, claramente. Sí. Mozo. No, Jimena Valbueso. No, Jimena Valbueso. Igual, si te digo el actor en el mundo o la actriz en el mundo con quien compartirías una cena, ¿quién es? La actriz. Michelle Williams. Explicale a Jules, el burro, no sabe. Soy muy fan. No, que es Milano 98. La ex mujer de Dos Spring. Quien interpretaba el papel, el personaje de Dolores Fonzi, pero en la versión Yankee. Ah, ok. Ella. Es increíble como actriz, me gusta mucho. La actriz me tocó entrevistarla, Natalie Portman. Charlo. Mary Streep también, o con sí. Natalie voy a tomar unos tragos. Voy a cenar con Mary Streep, que es interesante, y pongo unos tragos en Natalie Portman. Jessica Lange. ¿Y el hombre? ¿Quién? Jessica Lange. Sí. No, que dice Tashi Rossman. No, sí, ya sé, pero ¿con quién estaba este con Jessica Lange? Sí, sí, sí, aprende un poco de cine para la No, para Jessica Lange es tu cena. Sí. ¿Y varón? Jimena. Hombre, boludo, qué hombre. Jimena varón, boludo, estuvo bien, estuvo bien. Varón, te digo. Pibrola, pero ¿qué estamos diciendo? No, no, Liam Neeson. Sí, habla por vos, habla por vos. O Hugh Grant, una de dos. Hugh Grant, no, eso te... No, Hugh Grant es toda una mentira. Es toda una mentira. ¿Qué Hugh Grant es el mejor? Destruyendo la mentira. Hugh Grant está, te puedo está decir, armado. Películas. Sí. Está armado. Está es un castillo de naipes. Hugh Grant es toda una mentira. Hecho. ¿En serio? Sí. No, qué mal. Es un señor construido en base a mentiras. No tiene idea. Bueno, que las 10 mejores películas del 2018. Las 10, vamos con las películas. Te digo, ¿te querés que te nombre las series? Y series. Y series, otra. Lo que se te canta. Otra. Así que nombre lo que quieras. Otra serie, Pose, también una gran serie de este año. Que si no la vieron, búsquenla. ¿Cómo se llama? Pose. La serie de Ryan Murphy con situado en 1987. No, es buenísima. Tiene todas las nominaciones. Está Pose. Está nominada a los Golden Globe. También otra serie. San Isidro se ve mucho. No, otra serie buenísima, Killing Eve. Recomendadísima, muy pero muy buena. Otra serie recomendada, Homecoming, la serie de Sam Esmail con Julia Roberts como productora y como protagonista. Me la recomendaron. Muy pero muy buena. Por supuesto que también vamos a recomendar El Marginal 2, esta precuela. Y también Un gallo para Esculapio 2, que estas series las encuentran también en plataformas muy conocidas. Y hablando justamente de las mejores películas, quizás les puedo decir cuáles son las películas más taquilleras, que tiene que ver también con las películas favoritas, porque la película, arrancamos del 10 en realidad, la película en el puesto número 10 más taquillera de nuestro país para este 2018 fue Deadpool 2. Bien. Que de hecho se estrenó también la película. La vieron, estuvo buena. Está buena. Deadpool 2. Divertidísima. Puesto número 9 para La Monja, película de terror también, que a mucha gente le pareció simpática. Puesto número 8 para Rhapsodia Bohemia, película dedicada a Queen. ¿Las más taquilleras o las que más te gustaron? No, estoy diciendo las más taquilleras en este país. Okay. Ahora te digo finalmente cuáles, pero dentro de estas, Rhapsodia Bohemia también me gustó mucho. Rhapsodia Bohemia igual 8, pero todavía está en cartel. Exactamente, la sigue rompiendo. En el puesto número 7, Jumanji, En la selva, la segunda parte de Jumanji. Puesto número 6 para El Ángel, que metió 1.329.000 espectadores. Bien. Un numerazo para esta película. Puesto número 5 para Jurassic World, la segunda parte. Puesto número 4 para Hotel Transilvania, tercera parte. Y ahora sí, puesto número 3 para Avengers, Infinity War. Puesto número 2 para Coco, la animación. Y puesto número 1 para Los Increíbles 2. Así que la animación, Los Increíbles, Los Increíbles 2 metió 3.530.000 espectadores al día de hoy. O sea, la 1 es de Disney, la 2 es de Disney, la 3 es de Disney y la 4 es de WIT, de Sony. Está bien, pero las tres primeras son de Disney. Exactamente. Impresionante. Sí. Nos conquistaron culturalmente. Impresionante. Sí, perdimos la batalla. Y dentro de las películas argentinas más taquilleras, la película número uno más taquillera fue El Amor Menos Pensado, con 784.204 entradas vendidas. La película de Mercedes Morán y Ricardo Darín. Esa es la segunda argentina. La primera es El Ángel. Exactamente. Y puesto número 2 para Reloca, que metió 758.921 espectadores. Natalia Oreiro. Con Natalia Oreiro, exactamente. Uh-huh. Después en las películas más vistas argentinas también está Mi Obra Maestra, El Potro, Animal, Acusada y Perdida. Pero bueno, la verdad que un año interesante para el cine nacional, con buenas películas, con mucho corte de ticket bueno. ¿Cuánto es una película de cine nacional que más o menos le vaya bien? ¿200.000? Arriba de 500.000 está bien. $500.000 es un exitazo. Pero si es un éxito. Y bueno, claro, yo digo que le vaya más bien. O menos bien, no un éxito. Bueno, sí, arriba de 200.000 está bien. Está bien. Sí. De hecho, Perdida, que es la película que está en el puesto número 7 de las más más vistas de nuestro país, metió 274.109 entradas. Está muy bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien para una película, bueno, como te decía, argentina, con Luisano Lopilato, Almando y demás. Dentro de las películas que a mí más me gustaron de este 2018, obviamente que no puedo olvidarme de Ready Player One, que seguramente la vieron, la película. ¿Cuál? De Steven Spielberg. Ready Player One, que es excelente. No la vi. Traten de verla, cultura pop, la verdad que está muy bien la historia, y supuestamente salió un rumor, de hecho firmaron los actores por continuaciones. Porque no la vi. ¿Dónde la viste, Jules, de cine? No. Otra película. Jimé me hizo ver Kodachrome, ¿la viste? No. Es de Netflix, pero no, no es de Netflix. Sí. No la vi. Se trata de un artículo periodístico que salió en New York Times de la última vez que sí a poder revelar una fábrica que queda en el interior de Estados Unidos, Kodachrome, que es como el proyector, son diapositivas de proyector, y era la última vez que se iba a poder revelar, entonces iban de todo el mundo, porque después no ibas a poder transformarla en diapositivas, lo hacían por última vez. Muy bueno. Y bueno, ahí tiene una historia con Ed Harris y con el actor muy bueno, linda película chiquita, emocionante. ¿Cómo cuál? Me gusta. Como varias películas. No, no, no, no, no te pongas a nombrar ahora. Como él varias. Tiene unos rollos, te digo, la trama. Como ¿cómo que? ¿Cuál es la película que más lloraste en tu vida, Ponzo? Bailarina en la oscuridad. Con Bjork. Bjork. 2001, estaba solo en México, me estaban pasando muchas cosas, vos sabés qué cosas me estaban pasando, y lloré mucho. Mirá. Igual ibas a llorar, muy... si era Dumbo también lloraba. No, no, no, con esa lloré mucho. Tremenda. Un momento Bocas, complicado. Héroes. Bueno, está bien. Pero si ganamos mundial, ¿por qué lloraste? Sí, pues no sabía si iba a entrar la Urru. Pase el Diego, nos empataba todo. Cinema Paradiso. Sí, obvio, lindo. Obvio, pero clásico. Hermoso. ¿Quién nos hizo todo? ¿Vos también? Bueno, Cinema Paradiso es obvia, pero una... No, en la que una me acuerdo me quedé 15 minutos, una angustia, no podía levantar, salía por primera vez con una chica y la chica no sabía qué hacer conmigo, malísima. Made in Argentina. ¿En serio? ¿Te hizo llorar? Porque... Made in Argentina es Made in Lanús. Sí, la película. Claro. Con Brandon, sí, con Cristina Brando. ¿Pero por qué? ¿Qué te pegó? ¿Dónde te Porque pegó? Cuando... Esto fue en el año 86, habrá sido. Yo volví a Brasil en 81. Fui a la película, ni idea. Venía muy bien. Y la película, tranquilo, la película, la dictadura, las cosas, pero nada. Pero de repente termina la escena, lo conté acá una vez. Termina la escena y se despiden en Ezeiza. Ah, te mató. Y se cierran las puertas en Ezeiza y tipo Ratatouille, puf, me vi despidiéndome de toda mi familia. Una angustia, no podía decir, no podía decir. Abre teatro la vi, me gustó, pero no pasó nada. Y en ese momento tenía menos procesado todo. Claro. Y no sabes, 15 minutos. Mira. No podía parar. A mí no pasó nada con eso. Bueno, cada uno es muy personal todo. Sí, tal cual. Porque te pasa con cada uno según tu propia cosa. Qué sensible, me sentí contenido con tu comentario. Sí. Tirado en un sillón con la pata cruzada diciendo, no me pareció la onda, sos un perro. No, porque claro, a vos te pegó por tu historia personal. Es así. Como a cada uno le pasa con cada cosa. Totalmente. No. Si viera lo que está haciendo. Digámoslo así, me está haciendo jueguito con los rollos de la panza. No, sí, es verdad. Lo certifico. Se hincha argentino junior. No, fui yo. Adelante, por suerte. Certificado. Bueno, para cerrar, otras películas también dentro de las que a mí me gustaron mucho. Sí. Un Lugar en Silencio también, gran película de suspenso. Quiet Place. Gran película, excelentísima. Nace una estrella, por supuesto. Nace una estrella, hay que sumarla. Hereditary, que a mí me gustó mucho, es una película de terror, muy del... La película de terror. Más película chiquita, de festival, que media... perturbadora, me gustó mucho, la pasé mal en el cine, y también no quiero dejar afuera, que me pareció increíble, Misión Imposible, Fallout, la última película de Tom Cruise, que es excelentísima, no para, es acción, superacción, domingo, sábado de superacción, es eso, esa película, así que se las recomiendo si no la vieron, la quiero ver. Para que disfruten quizás estos días así de más relajados de vacaciones. Y sepan, voy a hacer sorteo, por supuesto, de entradas en mi Instagram, en Javi Ponzo, síganme. Y a partir de mañana, 25, después de las 5 o 6 de la tarde, según el cine, empiezan las funciones nuevamente para que puedan disfrutar quieren ir a ver alguna película. No en los shoppings, los shoppings no abren mañana. Los shoppings no abren, pero sí, mi cine, mi Village, abre a partir de las 6 de la tarde. Bueno, yo soy el embajador de Village. Es mi cine. Arroba Javi Ponzo, así ahí hago sorteo de entradas para que vayan a ver cualquier película la que quieran. Gracias, Ponzo. Placer total. Felices fiestas, feliz Navidad para la noche. ¿Dónde lo pasa hoy de noche, Ponzo? Con mi familia. Bien. Con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Nosotros vamos a lo Christoph. A lo Christoph. Qué rico. Gracias, Ponzo. Gracias. Señores, tanda y ya volvemos con más perro en la calle. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Metro Mar del Plata. Made in this image, you call me a god. Everybody in attendance, I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can live.